Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del básquet mundial. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta tres cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. El 2 y el 3 de agosto en el estadio Luna Park. Auspicia Industrial Seguro. Costo financiero total 5.40%. Escuchame una cosita, cabeza de arandela. La Pipetúa vuelve a la calle Corrientes con su gran éxito, A la Obra. Los obreros más cómicos de la construcción. La Pipetúa, A la Obra. Una comedia delirante para toda la familia. Dramaturgia y dirección, Oski Guzmán. Sábado, domingos y feriados, 17 horas. Teatro Apolo. Entradas en venta en plateanet.com. Disculpe las risas, estamos trabajando. Más información, www.lapipetúa.com.ar. Qué difícil que es hablar tan rápido. Amor, ¿qué día es hoy? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Vuelven los personajes más exitosos del momento. Clarín presenta Angry Bird. 18 libros en tamaño gigante con actividades para chicos, sopas de letras, laberintos, láminas para colorear, rompecabezas, stickers y más. Además, con cada entrega una taza, un vaso o un plato de Angry Birds de regalo. Lanzamiento imperdible. Desde el sábado 15 de junio, el libro número 1 más taza de regalo a $26.90. Clarín, el gran diario argentino. El 17 de septiembre, en el Estadio Luna Park, John Mayer presenta su último disco, Born and Raised, y todas sus grandes canciones. John Mayer, en Argentina. Invitado especial, Fede. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.000 puntos Superclub. John Mayer, en Argentina. 17 de septiembre. Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27/5/2013 hasta el 17/9/2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Tema: mi papá es un superhéroe. Mi papá es un superhéroe. La otra noche se puso a leer un cuento para hacerme dormir y fue tan poderoso que se quedó dormido al lado mío. Le pregunté de dónde vienen los bebés y desapareció. Y como todo buen superhéroe, tiene su propio uniforme. Todos los días sale con el mismo pantalón, la misma camisa, la misma corbata. Tu superhéroe favorito necesita un cambio de vestuario. Este 16 de junio, disfrazalo de papá. Del 13 al 16 de junio, con tu factura de compra de $550 o más, Abasto Shopping te obsequia una remera Topper. Válido por el plazo mencionado hasta agotar stock de 5.985 remeras. Consulte bases y condiciones en el stand de servicios de atención al cliente de shopping. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... Pará, ¿toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices por... ¿Qué? Muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente, que convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. Del jueves al domingo, exclusivo en Hipermercados Carrefour, en la segunda unidad, 50% de descuento de todo el desayuno. Hamburguesas, desodorantes corporales, jabón en polvo, suavizantes y mucho más. Y 70% en las marcas elegidas. Y también 3 más 1 gratis en todos los vinos, aguas, jugos y todas las leches. Busca tu Hipermercado Carrefour más cercano y aprovecha. Irse a Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, válido del 13/6/2013 hasta el 16/6/2013 en los Hipermercados Carrefour. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, @contactocarrefour.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Está sonando de fondo la voz Anova. Es increíble. 6:04 PM, el regreso, un pandemonium es el tránsito en la ciudad. Se ven las lucecitas rojas de los autos yéndose uno atrás del otro y los metro y medio que ya están en nuestros estudios. Julieta ya cancherísima con las muletas, entra como si fuera una parte de su cuerpo. École. ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Seba, ¿no escuchó lo que tomaste? Seba, escuchá. ¿Sabés lo que es? Escuchá. Caetano. No. Más bien, ¿eh? Va bien. Sí, Israel Adrián. Cae Juanzo. Escuchá. La letra es... A ver. Aclara todo. La marcha peronista. Muy bueno. Vale. Todos moviéndonos. Amacándonos. El peronismo cool. Dan ganas de ser peronista, ¿no, gorila? Mi corazón. Viva Perón. Viva Perón. ¿Quién es? Perón. ¿Quién canta? Vos al... a los que lo piden y demás. Es un que se llama Voz al Cámpora. A los que están pidiendo el link y demás, ponés en YouTube Marcha Peronista Bossa Nova y es el primero que sale. Compartiendo capital, pero cuando eran chiquitos, sí. Cuando eras chico de las letras entendías algunas cosas, otras no. Me parece que era muy común cantar durante 10 años mal una letra. Claro. El clásico de los clásicos para mí es Aurora. Azul un ala. Sí. Que te obligan a cantar y tiene muchas cosas difíciles como Azul un ala, el purpurado cuello, el ala española. No, era española. El ala española, el águila. Muchas para confundirse. Sí. Pero Combatiendo el Capital yo pensaba en Los Porteños, Buenos Aires, pensaba que venía por ahí la mano. Por la capital. Claro, venía por ahí. Un pelotudo. Era chiquito. 17 años. La parte de Combatiendo el Capital se sigue cantando. Curiosamente, ¿no? Y en el menemismo se cantaba también. Sí, también. Y ahora también. También. Sí. Cuando la derrota ya fue por goleada, ¿no? Sí. Upa, gran versión, me gustó mucho, me gustaron otros también. Se viene el fin de semana, nosotros nos vamos a ir, los vamos a dejar juntos, tranquilos. Ya ni siquiera es tema, ¿no? Tu renguera y tu nueva... No, el martes bota. Arranco con Kinesio, Magneto. ¿Este te gustó? Sí, me gustó. Es la versión de Gilda, ¿no? Se me ha perdido un corazón. Sí, temazo. Igual el arranque de Sweet Child of Mine. Sí. ¿Estos son Anapornis o...? No, sé quiénes son. No me acuerdo ya. Los All Star. All Star. Escrito así con O. Esto. ¿Lo tenés? ¿Te tengo una One Rage? Guns N' Roses. Sí. Muy bien. Este da para la transición. Los Gansos Rosas. ¿De verdad? No. Te voy a sacar una foto a Seba cortando un jengibre horrible. Ese jengibre está hace 3 días en el... No, lo compré recién este. Mirá. Al mediodía Andy trajo uno. Los metro y medio, no, los perros de la calle se van a Nueva York. Sí, escuché. No los tenemos la semana que viene íntegra. Rolén me lo dijo Cayeta hoy. Qué grosso. Un lindo viaje, ¿no? Qué bueno. Y nosotros podemos contar. ¿Qué dan? Lo que tenemos, ¿no? Sí, el viernes que viene salimos del salón del... El salón del automóvil. Con todos los autos, ¿eh? Vamos todos, El salón del automóvil de Nueva York. Sí, sí. ¿De Nueva York? No. Va todo el programa. Dijimos, o vamos todos o no lo hacemos. O todos o ninguno. Y me dijeron, bueno. La mitad de los viáticos se los damos, así que nosotros... Yo tengo que buscar bien mi pasaporte, porque, no, viste, cuando no viajas seguido no sabes dónde y está. Y la visa. La visto en un gesto que me conmueve, me ayuda a cortar el jengibre. Oh, quiero que lo fotografíe. ¡Qué divino! Me lo como. Me gusta que se den los gustos. Eso decía la Mega, ¿te acordás, Diego? Sí. Muy divertida la nota con Ciardone. Ya sabemos, le decíamos. Me reí mucho en casa. Sí, más por sus intervenciones que por el resultado de la entrevista. Pero me causaba gracia la pregunta, no me importaba la respuesta. ¿Qué dijo en papeleta que no pude escuchar? Que sí, decía, anda pensando más o menos que sí. Bien. Pero me... No, me... pero colectora no. Colectora no. Aparte taurina, cabeza dura. Sí, tosuda. Ay, no, las taurinas son tremendas. Sí. Tremendas. Una de sus amigas. Consigue lo que quiere. Sí, claro. Hasta que no lo consigue, no frena. Vive cambiando, vive buscando. Es arbolito. Termo y cabeza dura. El polo en pecho fue un gran momento también. ¿El? El polo en pechos que se sacó fotos, dijo. Sí, sí, a caballo. A caballo. No, pero no juega el polo en pechos. ¿Anduviste a caballo en pechos cual Lady Godiva? Nunca me subí a un caballo porque me da miedo. En realidad, me daba miedo. Cuando se me fue el miedo, me da vergüenza saltar, o sea, que no sé, subirme hasta el caballo. Pero la maniobra para la maniobra me da como poner el pie, tenés que levantar muy alto el pie para pisar el estribo. Te agarrás la montura y subís. Sí. Se puede. Sí, pero me gustaría hacerlo que no me vea nadie. ¿Viste? Como me da vergüenza. Pero siempre hay uno que te ayuda, aparte. Claro, pero ya lo lograré. Bueno, se puede. No pasa nada. Ahora, yo no sé, me parece que me tienen que ayudar. Te regalan un pony. ¿La pierna así tan por arriba? No, por arriba no. Tenés que pisarle como en la panza, claro. Sí, fuerza. No, pero sí. Como que te parás en el estribo. Sí, claro. Yo hablo como si fuera un. Erudito. Yo me subí dos veces a un caballo. Y no lo soy. ¿Dos veces? ¿Cómo te fue? Una vez me tiré porque yo no quería estar ahí arriba. Sí. Viaje egresado a Bariloche, estábamos todos así raros. En Pampalinda. No quiero estar acá, y me tiré. Uh-huh. ¿Te lastimaste? No. Y la segunda fue para la tele, grabando Quiche. Pero el caballo detenido. Esa preso, el caballo preso. Soy muy poco audaz con esas cosas. No, barrilete. Me parece bien que no arriesgues tu vida con un barrilete. Y el brazo, ¿sabes cómo te puede quedar? No, montaña rusa. ¿Nunca una montaña rusa? Me parece que no. Samba, te hice un samba. No tiene sentido. ¿Pagar para sufrir? No. De grande me parece que no. Adrenalina. Ah, vos gratis, yo verdad. Porque voy con amigos, además. Pero a la montaña rusa puedo subir con amigos. Claro. Una experiencia de la Boglio Dino. Bueno, voy a ver, pero lo veo difícil. Hablemos del técnico de Atlanta. ¿Está confirmado? No sé si firmó todavía, pero sí. Bueno, el rumor es que el gallego Méndez se haría cargo del primer equipo de Atlanta. Felicitaciones, lamento que no haya seguido dirigiendo en San Lorenzo el gallego Méndez. Mirá vos. Lamento profundamente. Bueno, yo también me gusta como técnico. A mí también. Me sorprende que vaya a Atlanta. Uh-huh. Mando un gran abrazo y le deseo mucha suerte. Sí. Seguimos sumando amigos en Atlanta. Sí. Son motivos para que el hay un dato duro nada más. Un dato duro. Sí. Que es el primer técnico de Atlanta más joven que yo. Datos duros. Datos duros de la realidad. Chiqueado. Y tal vez de una lista que recién empieza, déjame decirte, Matías. Y es muy posible. ¿No? Le vas a decir, es bueno el pibe. Y yo vi los cambios, el pibe. Claro. Y físicamente me parece que soy yo bien, el gallego Méndez. Entrenadísimo. Sí, eso. Si yo me hubiera cuidado y la naturaleza hubiera sido más amable, yo sería eso. Ah, si hubiera sido un deportista profesional, porque dedicó su vida a entrenar. Claro. Bueno, ahora es boxeador, Seba. Sí, pero empecé tarde. ¿Sabes, Seba? ¿Sabes, Diego? Sabes, Diego. Sabes. Claro. Bueno, los dejamos. Nos vamos a ir porque es un gran momento para cantar a los gritos. Sí. Hoy yo no canto, pero los miro. Ayúdennos. Oh. Así es bajita. Dale, hago la voz de fondo. Momento con más Barry White. La podemos hacer en Bossa Nova también. Sí, ¿no? También. Habría que grabarla. Hay que hablar con Aspis. No, versión en vivo tenemos que hacer. Sí. Para mí. Sí. Y la mente se podría hacer. Claro que sí. Así que tengan un gran fin de semana. La semana de Basta se terminó. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué buen momento cuando es viernes. Escuchar el video. Sonreír. Viernes de la semana, el último programa. Hoy es viernes. Voy a escuchar Metro y Medio. Qué buen momento cuando es viernes. Escuchar Metro y Medio. Sonreír. Hoy es viernes. Qué buen momento cuando es viernes. Escuchar Metro y Medio. Sonreír. Sos feliz. es viernes y escuchas Metro y Medio. Sonreír, jajaja, sos feliz. Hoy es viernes. Yo hoy pasé por la experiencia de escucharlos, de no cantar y escucharlos. Penosa, ¿no? Muy linda versión. Tal vez sobra. Con los auriculares te das cuenta que pensás que cantas bien y cuando los escuchás. Me espanto. Somos horribles. Pero suena bien porque es un grito así, medio de cancha, colectivo. Y hay que escucharlo por la radio. A los gritos, y hay que escucharlo por la radio, además. Y de true. Uno siempre tiene una perspectiva de uno mismo que es muy distinta a la real, tal vez. Físicamente, con la voz, con todo. Pero muchas veces vas por la calle diciendo, qué bien vestido estoy hoy, qué buena actitud tengo. Y después tenés un espejo y decís, todo el día estuve así. Sí. Todo el día estuve con un pantalón que pensé que me hacía así. ¿Cómo no me avisan? Y me hace así. ¿Cómo no dicen nada? Porque los demás tampoco lo ven tan grave. No, bueno, es así el pibe. Se hace raro. Y esa parte, si no te queda bien esa camisa. Claro. ¿Qué ves? Estuve todo el día así, me decís. Sí. Pero bueno, hay gente a la que la ropa le queda bien. Sí. Y todo lo contrario. Gente que se puede poner la remera más chota del mundo. Y tiene, le queda bien. Eso es tener facha, percha. Yo soy más todo lo contrario. Sí, yo también. Actitud, hay algo mágico ahí, me parece, ¿no? Sí. Hay algo que vos decís. Le queda bien esa remera un poco rota, le queda bien. Sí. Y no sabes por qué. Estoy buscando un personaje de la farándula. Matías es un amigorena. Nico, respeto lo que le tires encima, le tiras un trato. Iván de Pineda. Ah, una amigorena pone cualquier cosa. No, pero Nico se viste bien, además, me parece. Que lo viste. Nico es un casual. Nico, sí. Claro. No, Nico tiene 50 y pico. Está bien, pero se pone, anda encima y remera, no es que anda. Sí. Arroba Rena. Es por la percha, viejo. Sí, claro. Tienen percha, claro. El doctor Cine. Yo tengo más rompero que percha. Sí. Qué buenos nudos hace el doctor Cine, hay que decirlo. Sí. Un corazón de corbata impecable. Hay gente que lo que le pongas le va a quedar. Jacobson, otro. Nito Mestre, vos lo ves a Nito. Elegancia. Sí, es elegancia. Es verdad. Garbo. Sí. ¿Quién más? Es eso. No, y después Minas. ¿No? Mira, miles. Que lo que se ponga le quede bien. Doris del Valle. Por ejemplo. Sí. ¿Por la vez a Doris? Sí. Sí, Nora Cárpena. ¿Cómo hace? De pies a cabeza, sí. Bueno, algunos nacen con. Sí, Matu, no te quedes ningún nombre, ¿eh? No. Juli tendría que ser alguna mujer así a la que le queda bien todo. Las chicas muy producidas, por ahí con un jean, una remerita, claro. Mejor. ¿Quién? Sí. El otro día hablé con Jackie King, justo. ¡Eso! Sí, que todo le queda bien a Jackie. Sí, todo le queda bien. Justo. Tres pibas tiene. Estoy muy enamorado ahora de... Ya venía hace tiempo, pero ahora muy enamorado de Jennifer Connelly. No le queda bien todo a Jennifer. ¡Aló! Bueno, no te calenté, cabo, pará. No te calenté. María Aramburu la vemos todas las tardes. Se peleó con la vestuarista el primer día. En mi primer monólogo de hace 12 años más o menos... Un chiste era, no sé si está bueno o no, María Belén Aramburu. No tomé la decisión. Para mí tiene días hermosos. Por suerte cambié ese monólogo. Karin Cohen vino el otro día. Otra. Es alta. Divina. Es alta. Sí. Alta como Julieta. Divina. La banco. Está muy dable. Muy dable. Le gusta el coqueteo. Le gusta el coqueteo a Karin. Decís que es juguetona. Es juguetona. Estaba para papeleta. Mirá lo que te digo, sola. Sí. Uy, ya hemos hecho. El viernes que viene Karin Cohen. Le tiraba puntas así. Y en un momento... Está en pareja, sí, pero va para adelante. En un momento yo le decía a Karin, a mí me contaron. En el reportaje. En la entrevista. No, en la entrevista. Y yo le escribía en la computadora mientras hablamos, Karin, ¿es verdad que te comiste A? Y le ponía algunos nombres. Y me decía, este sí, este no, este sí. Muy bien. ¿Muchos? No, muchos no. ¿Alguno tenía datos o tiraste el boleo? No, tenía datos. Nos mandaron un... No, Machu, ¿cómo se llamaba cuando eran? Un portfolio de Minas. Un portfolio de Nico que hizo una vez también. Muy sexy. Sí, muy sexy. Bueno. ¿De policía? ¿De qué estaba? Y después nos contó... No, de princesa. Ella nunca quiere perder lo sexy. Por más que sea madre y todo, tiene que estar siempre lista. No, y tiene un caño además. Sí. Pues, para un viernes para un caño. Para las 17 o para la Catunga. Bien. Y después nos contó que estuvo 4 años con un operador de la 100. Era su operador. Es como que si vos salías con Javier Bravo. Que vale, sí. Podría ser. Sí, claro, joder, tío. Y convivir, ¿sabes? Ajá. Con Huguito Willy, ponele. Con el turco Sanjur. Con la rara bella. Con 6 dedos. Con el sopa. El sopa más cabito lo veo convivir. Sí. Sí, y yo con Nacho Sosa viviendo. Eso es increíble, pareja. Elegís el mejor. Y sí. Sí, no debe estar tan bueno, ¿no? No, para mí no, no, 100% no. Yo trabajé con Dalia un par de veces, pero ocasionalmente. Justo. Parejas que trabajan juntos. César y Mónica. Bueno, le recordamos. Emilio Pesana y Llamas de Madrid. Le recordamos a Karin cuando estaban en el Mundial con Andino. Con Andino. Que se decía, mi amor, ¿cómo está todo en Francia? Bien, mi vida. Walter Nelson y Fabri. También, son dos tías. Mi amigo Gaby con Gisela, no son famosos, pero trabajan juntos. Bueno, Sebastián y Dalia han hecho muchas cosas. Claro, pero no continuo. Hablando de Tití Fernández y Benedetto, ayer me encontré en un bar con la hija de Tití Fernández que me dijo que le mandemos un beso. Flor. Beso grande a Flor, la conozco. A ella y a Gonzalo. El otro día, Fifi Fernández, le van a decir. En un bar que fui a tomar algo, había una Pronto, una revista Pronto, y había una nota de Tití Fernández con su yerno que pusieron una. Una heladería pusieron. En Parque Chacabuco. Genio, la actividad sin parar en la transmisión. La Copa Libertadores. ¿Cómo se llamaba? Giuseppe. Y el dulce de leche Giuseppe. Toda la nota hablando del dulce de leche. Dulce de leche Giuseppe. Qué genial. Bueno, ¿qué va a mandar helado? Pero, ¿y no me escuchaste cuando te dije? El hijo de Titi, le decíamos Titito. Es lindo. ¿Titi estaba en Sport 80? No. No, mandaban sé, a, sí, por ahí sí. Lo mandaban a cubrir River, me parece. Yo creo que sí, debe haber arrancado en Sport 80. Bueno, alguno de Víctor Hugo de la década del 80 lo llegó Víctor Hugo. ¿Quién estaba en Sport 80? ¿Néstor Ibarra estaba también? Néstor Ibarra, Víctor Hugo, Araujo. Miembro Araujo, Víctor Hugo, para empezar, para esa. Diego Bonadeo. Diego Bonadeo también. Sí. Selección. Germán Pavlovsky. Juanchi, Valeirón y la mujer trabajan juntos, sí, ella es mala. Volvamos a esa consigna. Sí, nadie se está subiendo a la consigna esa que. Bueno, Pablo Novak y Chispita trabajaron juntos. Están separados. Bueno, eran pareja, trabajaron juntos. Esto Cristina. No te calenté, sí. Trabajaban juntos. Vaya, sí, trabajaban. En un momento Suárez y Araceli. También. Juntos. Suárez y Griselda, ¿no? Sí, pero no eran novios todavía. Ah, bueno. Pero trabajaron juntos. Mirta y Daniel. Y Daniel Tiner. Bertotti, claro. Y Amador. Ajá. Sí, también. Bertotti. Él se tatuó Florencia acá en un pecho. Lo vi en ese. No saques el pecho para eso, Julieta. No entiendo un tema. Sí. ¿Por qué? Le mandó saludos a Celebrity Flash, dijo te amo. María Laura Santillán y Carlos Delía. Sí, señor. ¿Está legalizado? Jefe de noticias y ella era. Pero está separada, pero en su momento. Ah, están separados. Bien. Es verdad. Más. Más Carlos. Massetti. Más y Mónica. Fue el primero que dije, Matías. Bueno. El primero que dije. Más. Pues. Sí, Cabito y yo. Cabito y Diego. Ahí está un ejemplo. Se dice mi marido. Sí. Tinelli no laburó con alguna de sus. Sí, la Tinelli. Paula Robles era alguna de sus. La bailarina de su otra programa. Vez que también la conocí ahí. También la conocí ahí. Y después Sol era la secretaria, así que. Sí. Hoy con Diego lo vamos a adoptar. Me parece bien. Pensando que sí. Tienen que estar casados o no. No sé, pero sí, supongo que sí. ¿Sí? Yo una vez le dije, ¿un soltero puede adoptar? Mirá qué pregunta, te hago. Sí, puede adoptar. Sí. ¿Polino lo adoptó? Perdón, ¿Polino lo adoptó? Está en trámite. Igual es un tema sensible. Sensible. Sí, claro. No estoy jodiendo. Almón y Laratro. Usted está con la risota fácil. Almón y Laratro. Sí, trabajan juntos. Yo pensé que en su momento se lo habían dado, pero Polino es soltero. Creo que es soltero. Y Topaz y Mengoni no laburan juntos. No laburan juntos. Pavone y su mujer, que es la representante. Sí, Carolina Molinari. Bueno, Wanda Nara y. Maxi López. ¿Labura Wanda Nara? Ella es su representante. No. Sí. Ella le hace los contratos, todo, le pelea la guita. No te creo. ¿Sí? Wanda Nara es la representante de Maxi López, ¿no? Sí. No, creo que no. Para mí. Hay varios jugadores. No les mentiría, Maxi López. Maxi López es una genia, lo llevó al Barça, jugó el Milan. No son. Más. Por acá nos dice alguien que no sé quién es. Mario Mazzone y el recordado Mario Mazzone con Marcela Giorgi. Sí, señor. Sí, locutora. Bien. Mucha pareja, locutora. Bueno, Mariana Fabiani. Con Chiade. Claro, sí. Más. Muchas parejas. Hasta Portal. Antes, claro. Juntos. También. ¿Cuántas parejas? Más. Sí. Bueno, el productor que pone a su mujer a hacer un trabajo también. Ajá. Como parecido. Sí, lo estás diciendo en un tono peyorativo igual. No, yo la novia del productor. Bueno, Piñón Fijo y el Cabrito. Sí, también. No, bien. Piñón Fijo y sus dos hijos están en el programa. Bueno, no, pero estamos hablando de pareja. Will Smith con su hijo. Pero parejas no son o familias pareja. Hacemos. Familia, viremos la familia. Vamos a familia y mejor. Familias. Sí. Bueno. Juan Díaz y el hijo. Jennifer Aniston laburaba con Brad Pitt. Franchella y su hijo ahora. Pero no laburan juntos. Darín y el hijo y el chino. No, pero en la película nueva no van a estar juntos. Ah, sí, en la película nueva. Sí. Darín y el chino. Sí. No laburaron. Laburaban en el mismo lugar. No laburaban. ¿No? ¿No? Sí. No. Los Cosi. Juntos. Látigo Cosi y Latiguito. Latiguito le dice, ¿no? Latiguito. Y es el hijo. Es ofensivo para un boxeador. Sí, claro, sí. Latiguito no te hace. Porque le das piñita. Chávez, claro. El papá. El boxeador. Julio César, que le dio un piquito. Sí, le da picos. A Julio César Jr. Sí, sacó la punta de la lengua. Muy bien, Hernán Berchez, que dice, gran dato. Sergio Rotman y Mimi Maura. Sí. La banda de sí. Muy bien, Hernán. Esa consigna. La vida y el amor. Ahora, Mercedes Morán y la hija estuvieron juntas en una tira. No, para mí claro. Vale todo. Familia Valeria y vale. Chili grabó el disco de Vicentico, el último. Pero no es bien. Trabajar juntos, es una participación. Bueno, Francela con el hijo. Dos temas. Ya lo dije, sí, no te escuché, estaba la escuchando la cien. Personas que solo lo hicieron una sola vez para sacarse las ganas. Pareja. Esa misma persona que ¿conocido? Me dijo Mario Mazzone, que no sé quién es, opinión fijo con los hijos. ¿Me puedo decir quién sos? Que estoy desesperado. Lo digo acabo que de me decir lo pasa. Yo, decirle que escuché el programa. Yo Dolina labura con los hijos. Sí. Pero no era hijo. No, ahora ya viró a familias. ¿Es familia? Vale todo. Viró a gente. Entra también. Muy bien, dicen Paula y Peter. Espectacular. Bien. Empezaron sí. Trabajando y ahora sí. Se confundió. Fue una joda y quedó. Quedó, quedó. Bien, famoso. Peter. Ahí. Bien, le mando un abrazo a Fernando Carlos. Ah, yo también, que lo vi recién. Ok. Manguera y Juanita. ¿Cómo lo viste? Sí, ¿es una obra de teatro? ¿Manguera? Creo que sí, sí. ¿Hacemos apertura de famosos con los Basta? No. Ah, se conocieron laburando. Medio que siguió la transición, ¿siguió? ¿No? Sí, siguió. Pues cantamos la apertura. ¿Es de nuestra cortina o es de ustedes? Pero esto es lindo. Doña Florinda y el Chavo, dice Guanti. Muy bien. Sí, hagamos. Está solo... como loco pensando. Sí. Hagamos solo tres aperturas de famosos que estuvieron escuchando la última media hora de Basta y van a seguir con... ¿Eh? No, no sé. Pensado, cabo. Perdónenme. Pensemos. Más. A ver. Bocini más. Con... No. Bueno, la Sole y el Jere trabajan sí, juntos en sí, las giras. ¿Laburan juntos? Y labura con su hermana, en la misma consigna la dos. Sí, y labura con el padre, que era el chofer de las también. Camionetas. Bueno, el papá de Messi es el representante de Messi. Muy bien. También, muy Rodrigo bien. Noya y su familia. Y su hermana. Sí, no sería nada. Una vez... Puedo decir, ¿sí? El que me escribe y no sé quién es, ahora se presenta, me dice, sí. Soy Tomás Cacciola, productor de Espiando la Noche. Ah, ¿Tomás Cacciola? ¿Eh? Sí, el de la... Cacciola no es la que va ¿qué van Uruguay? A mandar lanchas? Sí. ¿Qué van a mandar? Ana María Picchio. Una lancha más al tío. Pará, Tomás me dice, Ana María Picchio grabó con la hija y la nieta una película. Muy bueno, bien. Bien, Tomás. Bueno, los Ortega grabaron todos juntos en algún momento. Todos los Ortega. Hay un mismo de Palito Ortega con mucho hit que toca... Un tema de los Rolling en un momento toca Satisfaction, que son todas canciones, todos los hits de Palito y en la mitad se... Mirando de Damián Kirchner, me mandó muy bueno. Bill y Hillary Clinton. Perfecto. Muy bueno. Muy bien. Trajo quilombo. Sí. Néstor y Cristina, perdón. Néstor y Cristina. No lo dijiste. No lo dijiste. Dale y Chiche. Muy bien, dale Chiche. Acá voy a decir. Yankee Lady. Primero la pareja y después cuando le diga quién me lo escribió se van a emocionar. Tomás. Paul y Linda McCartney. Oh, y Jay Polter. No, sí, por ahí. Martínez. No, ¿quién me lo escribió? Paul y Lino Zucker. No. Burruchaga. No. Hernán Cataño. No, Machito Ponce. Machito Ponce. No, me emocioné. Qué sí, divino. Señor. Un abrazo para Machito. Nadal y su papá, dice Gabriel. No, no, es el tío. El que por favor, tío. Gabriel. Por favor, Gabriel. Más. Bien. Más, Karen. Más. Pinino más con el hijo. Los sí, Pimpinela. Es verdad. ¿A dónde laburaron juntos? Que eran pareja. Eso que eran pareja. No, no, que eran familia. ¿Son más. Familia o pareja? Más. Las Trillizas de Oro. También. Acá. Son tres aparte. Jackson 5. Muy bien, Fernando Carlos. Jackson 5 te ganó. Sí. Entonces, muy bien, sí, sí. Fernando Carlos me manda Barrio Nuevo y Graciela Camaño. Muy bien. Bien. El trío sí, de los Panchos. La agradable cámara de... La cachetadora. Los muy Simpson. Bien. Muy bien. No, no. Yo le digo muy el bien. Mujito no se puede. No, me entiendes. Bueno, sí, el Superagente y la 99 fueron pareja después. No sabes. Tuvieron mellizos, sí. Es un programa. Para mí era la verdad. Monzón y Susana Jiménez en la Mari. Sí. Muy bien. Eran pareja. Sí. No, se conocen ahí. Le digo a Gaby que Suárez y Griselda ya lo dijimos, a Gaby Schultz. Sí. Más. Emilio Dicidoris del Valle. Gracias. Muy bien. Juan Cruz Borreu. Ajá. Sí. Muy bien. Castel sin Nina Peloso. Muy bien. Dice Gale Guerrero. Nueve, basta. No, quédate. Me mandan un luchador acá, ¿eh? Acá me muy dice Jiménez. Jiménez con el panale con el cumbelero. Pamela con el de América. Bueno, Ford con América Ford. Pará, ¿qué está leyendo? Cristina Gallardo. Pará. Salía con el marido. Está leyendo con el no me digas, Eduardo. Pasá acá. Juan, el papá de Elena, me dice Chiche Sosa y Marta González. Buena. Histórica. Bien, chicos. Esto lo hacemos entre todos. Dos mujeres, ¿sí? Aparte, ¿no? No nos quedemos. Andy con el papá y la mamá. Sí, no nos conformemos. Johnny Yoko, me dicen por un teléfono que no sé quién es. Los hermanos Brian. Sean Lennon. Hagamos un drogadicto del mundo del espectáculo. No, no. ¿Qué estás haciendo? Es un tutti frutti. Eric y Vernon. Ah, pero Vernon no trabajó. Sí, jugate conmigo. ¿Dónde lo conoces? Sino de Maccabi. No, y una Braica. Más. Piti Angelina, dice Magda de San Mayoni. Sí. Julieta Kinga, hermana. No trabajamos juntas. Todavía. Sí. Atención, productores. Diego Quiroz, arquero de Atlanta, dice Caruso y Placente. No, nada que ver. Pepe Mujica, Lucía Topolansky. Sí, Lucía. Sí, muy bien. Senadora, pero me dice Damián. Pero pues, si vas primera dama, ya me veo que te laburás. Sí, laburás. ¿De qué se ríe? Karina Ravolini y Scioli. Son ¿qué dice Gabyul? No, léelo en voz para todo. Decilo vos, Diego. No puede decir. ¿Qué dice? El último que me escribe Gabi. No se puede. No, porque fueron socias, pero no familia. Dale. Sandra y Celeste, pero fueron socias, no fueron familia. Claro. No fueron familia. Más. No sé, ahora no se van, ¿eh? Acá muy bien, alguien que tampoco sé quién es, que me pone Carmen Barbieri con su marido y su hijo. ¿Cómo puede dar celular al aire si todo el mensaje desayunándote? Sí. Porque ellos tienen tu teléfono igual, Seba, y vos no. La familia Yankelevich trabajaron todos juntos. Sí, sí, sí. El clan del Boca. Los Alfonsín. El clan del Boca. Muy bien, Guillermo Bresto y Nora Carpena, sí, Diego Weinstein, lo dijimos. Bien. Los Mesa, Edgardo y Juan Carlos. Los Corol. Los Soriano. Bien, sí. Los Barros Esqueloto. Nico Cabré con la China Suárez. Tomá. Pero no laburaron. No son juntos. Familia. Sí, laburaron. ¿Y dónde la Más. Me da alegría. Caballero y Valeria Lin. Me dice Jime de Cocineros Argentinos. El brasilero. Sí. Me gusta que aporta todo el medio. Me dice Jime de Cocineros Argentinos, Ariel Rodríguez Palacios y el hijo. Hablando. Beso a Jime que cumpleaños esta semana. Le mandamos un beso a todos. Un beso grande. Acá me dice Matías Picasso, Arquímedes Pucho y toda la familia. Bueno, un poco fuerte, pero sí. Es una actividad que ya la nombraste y vos misma, increíble. ¿Cómo se llaman los Mores? Los Mores. Los Mores también, todos juntos. Los Mores Pucho. Más. Campi Denis, muy bien. Campi Denis, excelente. Y su hijo. Lunati, ¿labura con el hijo? Sí. Bien, Fernando Carlos. ¿Labura con la madre? ¿Te acuerdas? ¿Pero cuántos leíste? ¿Los que te mandó Fernando Carlos, cuántos leíste? ¿La mitad? Shakira y Antonito, dicen. ¿La mitad o menos? En producción. La mitad. De la mitad. Digo, bueno, este me he seguido Zuller y su hijo. Muy bien, Guante. Y el Tomasito Zuller vale. Me agarró la risa Gioia. La risa Gioia. Encima medio enfermo. Martina Guzmán y Pablo Trapero, sí. Yuya y Marleni. Chasman y Chirolita. ¿Y Yuya y Marleni, no eran pareja? Los Borestein. Liliana, Felipe y Jesusa. Jesús está. Bueno, Penélope y Javier Bardem. Jesús y la Virgen María laburan juntos. Sí, lo hacía yo, que era un antisemito. Muy bien, Paula Paito, que me dice: pará, los hermanos Marx. Mercedes Morán e hija. Claro. Arguiñano y la hermana. Ya le dijimos. Muy bien, Allen con Diane Keaton, Mia Farrow y la Chinita. No, todo. Boyolmi y Carola Reina. Sí, vale. Más. Quiero decir, los hermanos López May. Y media villa. Lo vamos a Fernando Carlos, que dice Mauro Viale y Jonathan, su hijo y la esposa. Sí, bueno. Muy bien. Muy bien, Seba. Gran momento. Gracioso. Por favor, no sé qué les pasa tanto gracia, chicos. Chicos, por favor. Sebastián. No sé de qué me río. Peter Alfonso, ya lo dijimos, me hizo un número que no sé quién es. Hace muy buenas imitaciones, Fernando Carlos. Sí, Donato y su mujer. Diego y la Claudia. Sí, fue su representante. Y el Damián. Más. Dalma y Jenny. Will Smith, Tolo Gallego, con su hijo, el hijo del arquero. ¿Will Smith, Tolo Gallego? Jeremías. ¿Will Smith, Tolo Gallego? No. Los Gallagher. Joder, los Gallagher. Muy bien. Punto. Los Hanson. Los Wilson Phillips eran dos familias. Los bateristas eran más lindos. Los Carpenters. Sí. Los Beach Boys. Ya lo dijimos. Los Tambiones, que también Tambiones. Hay dos hermanos, muy bien. ¿Qué dice Fernando Carlos? ¿Qué dice Fernando Carlos? Malena Ginsburg y Jorge. Ya se dijo así. Esta Matea. Esta Matea. Esta Matea. Esta Matea. Y el último que lo detona, tu Sam y su hijo. Los Fernando Carlos. Bien. Excelente, Fernando Carlos. Gatti y sus hijos no. Sí, no laburan juntos, pero Lucas Cassius. Lucas Cassius. En primera. Mau y Shem de los Tres Chiflados, me dice. Sí, gracias. Y Show también, hermano. Los Macanas, acá me pasa lo genial, que es verdad. Los Cayetanos. La Salomón. Muy bien. Elemental, los Grondona. Muy bien. Las Callejón. Sí. Los Estebanés. Las me Callejón. Sí. Los Estebanés dice otro número que no conozco. Bueno. Número conozco. Tu celular y que te manden mensajes. No, no. Dale. Ernestina y Federica en su momento. Reina Rich y el gato de Reina en Colores. Sí. Credence, sí. ACDC. ¿No? Diego y Adrián Lena. De los Babasónicos son hermanos. Bien. Ahí va. Pone Gaby, gracias. Más. Ramón y Emiliano. Listo. Más. Se ríe ese. Domingo es maestro amor, dice Gaby. Los Jonas Brothers. Pero más me gusta los más Jonas los Brothers. Argento. ¿Y de cuántas bandas que había pareja de hermanos? Los Hanson. Cacho Garay con el hijo, me dice. Acabo de decir que dije que está fuerte el baterista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Era más lindo. El otro día escuché uno que... Coco Cili está laburando con su hija, que lo ayuda. Ernestina y Federica. Los hermanos sí. Friñani. Y Uri Malena laburaron. Sí. Con Dani Zular. Los hermanos Friñani. Sí. Bien. Los Lopilato. Sí. Sí, señor. Sabatini y Ova. Sí, señor. Y Ova. Bueno, Ova también es Sabatini. Sí, sí, sí. Ova Sabatini. Sí. Dale que viniera acá a buscarla. ¿Las Legrand? Yeah, la chiqui. Pablito Kamaití. Era el que me escribía Dolina y sus hijos, perfecto. La tigresa y su marido. Ahora, sí, lo entrega al marido. Los Dorianos lo dijimos. La melliza de fugitivos. De fugitivos. Agustina y Valeria. Chicos, están mandando muchos que ya dijimos. Las hermanas son. Sí, chicos, tenemos que contar acá. Me parece que tenemos que contar. Y el hijo. Sí, bien. Pablo, Facundo. Los hijos, me dice. Los hijos. Lindenbaum. Tenenbaum, no labura con el hijo. Los excéntricos tienen, mam. Más. Adriana con su hijo. Fernando Carlos otra vez la rompiéndola. Adriana, la que canta para sí, cinco. Sapo Pepe. Con su hija y el padre. Sí, es verdad. La unen juntos. Sí, cantan, cantan. No, no, yo lo vi. Owen y Luke Wilson. Oh, ya. Sí. Hugo Conte y el hijo. Muy bien, gran dato. Azúcar Moreno, dice Guati. Ara. Vamos, muy bien, Azúcar Moreno, gran dato. No, uno no puede. Los Weinbaum, M de Cuba. Los Weinbaum. Ya lo dijimos. ¿Estás manichirolita? Lo dijo Julieta. Moria y Sofía. Sofía es bueno. Dice muy bien, lo dijimos, ¿no? 20 veces. Lo dijimos. Quiero ir. Bueno, nada. Chuna y Juana Molina. Sí, es que me lo va a interesar. No terminó la transición. La doble transición. El doctor Romero y sus hijos. Los hermanos animalitos. Cohen. Los sí. hermanos los Cohen. Hermanos Cohen, joder. Bien. Joder. Los Romay. Romay. Los Sofovich. Los hermanos Festa. Las hermanas Williams. Las hermanas Magic Williams. Numbers. Magic Numbers. Dos parejas de hermanos. Los Ramones. Ramón. Escuchá el mensaje que manda el animal de Magda, manager de Samazoni. Las fieras que no son mellizas. Por las griegas, lo dice. Ah. Son hermanas, pero no mellizas. Como las Pombo. Hermanas que no son hermanas. Muy bien, Gaby Schultz. Bueno. Los Cormillot. Sí, padre. Bien. Muy bien. La familia Williams, Serena. La otra que no está Serena. Y el padre. Sí, recién nos nombramos. ¿Qué tal? Al Pacino y la amiga de Juan Ferrari. Lucila Pola. Lucila Pola. No laburaron juntos. Mirá cómo acá los Warner Bros. Los Warner Bros. Claro. Los Gamberros. Sí. De Mambrú los hermanos Lumière te tiro. Muy bien. Los hermanos Wright. Donato y Estefano. Los hermanos bien. Bravo. Los locos de la azotea. Bien. Los Fusini. Sí. ¿La hermana? No sé. Más. Pero son bisabuelos de. ¡Los ocho! Que son hermanos. Ah, la familia del Tano Pazman. Hicieron ese video. Claro. Ya pasó el ataque de risa. Bueno, se va. La otra es hacer el programa. Sí. Graciela Borges y su hijo Juan Cruz. Sí, señor. Sí, ya lo dijimos. No, mentira. Sí, se dijo. Se dijo. Se me mandó un mensaje de texto. Perón y Evita. Los hermanos Joglender. Sí. ¿Laburaban juntos? Vamos, no sé si laburaban juntos. Sí, sí, los dos laburaban en la... ¿En dónde? En la ONG. Que... No, uno solo laburaba. Los dos. Los dos. Ah. Los dos. Habían hecho un laburito. Sergio tenía cargos más jerárquicos que Pablo. Bien. El Alberto y Rodríguez Sá. Y Esther Goris. Bien. Hola. Los Hola. De la casa, árbitros. Sí. Sí. No, pero no laburaban juntos. Gustó y su hijo, el árbitro. Y su hijo. Bonadeo, padre e hijo. Sí, muy bien. Bonadeo, Bonadeo. Los Pettinato. También. Sí. Mm. Esa no la habían dicho. Ah. Cecilia Boloco. No. Bien. No laburaron. Juntos. Reina Richie y la tenía. Mamá. Luis Pedro Toni y Diego Toni. Diego Toni es el autor de su hijo, ¿no? Muchas veces. Era productor de Sofovich cuando el padre trabajaba con él. Bien. Los hermanos Mesa. El mejor no, Pablo no. Y su hijo Jonathan. No, sí, no. Ese fue genial. ¿Qué tirón que pegó Jonathan? No, no. El programa que hacía. Otro. Pará, el programa que hacía Mauro Viale con su mujer en cable era espectacular. Los Viale. Espectacular. Espectacular. Pero, Tomás, ¿de Tomás y Dolores Fonsi? Sí. Sí. Muy bien. Los Química de Brasil. No son hermanos de Los Química de Brasil. Claro, pero te llamas así, joder. Sí. Sí. Hacete cargo, Hacete cargo. Verga hermanos. Verga hermanos. Bueno. Amarillo. Son hermanos. Están diciendo mucho que ya dije Jorge y Fede de Lía. Bien, Diego Lich. Bien. Me pasan papá Pitufo y Pitufina. Bien. No, los Mastellones. Jacobson y su hija Sandra. Bien. Juanita Viale y. Gonzalo. Y Marcela Tiner. Sí, no laburaron juntos. Algo deben haber hecho. No. Bueno, con Mirta Legrand. La heladera de Riquelme y el freezer de Riquelme me dicen. ¿Cómo me van a decir eso? Ahí se fueron a la remierda. ¿Cómo van a decir eso? Cristina y Alicia ahora. Emma y Dante. Cristina y Alicia ahora. Y Johnson y Johnson. Cristina y Alicia ahora. Bueno, bueno, sí. Hermanos. Lo dijo Matías recién. Sofía Pachano y Aníbal Pachano. Sí. Hacen interferencia a los celulares, pero vale, porque acá no se. Sí, hoy vale todo, chicos. Y después no nos quieren dar los premios Éter. Sí, yo no entiendo. Los hermanos Killer. Bien, los hermanos Killer. Los Baldwin, ¿lo dijimos? ¡No! Gloria y Emilio Estefan. Lo dijimos tres veces. Entonces, que el otro lo dijimos. La Nata con la hija laburan juntos. Mex y Violeta con la mujer laburan a Nata. Talía y Tommy Motola. Dice uno que no sé quién es. Los hermanos Cole. Alfredo y Nazareno Casero. Máxima y Guillermo laburan de redes. Sí. Los hermanos Cohen ya dijimos, Gaby de Infinite, ponete las pilas. Fidel y Raúl Castro. Los Blas Calabró. Los Bruce Bruder. Bueno, los Di Palma. Carlos y Eduardo Menem. Mira, los Ramón. Carlos y Eduardo Menem. Sí, sí. Gracias, Sergio. Carlos y Eduardo Menem. Bien. Ay, ay, ay. Para mí hay que llegar hasta en punto. Pablito Lescano y su hermana, dicen acá. Su hermana ayer. Sí. La hermana manager, puede ser. Las hermanas Satías. Lo increíble de todo esto que nos da. Víctor Hugo y Walter Hugo y Aníbal Hugo. Ay, no, Hugo no. Dos hermanos de él. No, por favor. Ever Hugo. Sí. Ever Hugo. Es como, y el otro no me sale. Las Trillizas de Oro, joder. Ya lo dijimos cuatro veces. Lo dije yo. Joder. Más. Bien. Más. Más. Pablo Granados y el hijo. Que muy está bien. No grabaron nunca juntos. Apertura. Volvió lo que dice. Un arquitecto nos escribe para decir esto. Trabaja en el mismo cuerpo. Yo Moreno y Paganese. Está bien. Yo saben que tengo Moreno ganas de hacer. Moreno y su mujer. Tengo ganas de hacer. Sí. Polémico, Moreno. Debido y su mujer. Tengo ganas de hacer algo. Agarrando sí. Dale. Vamos con todo. Denle bola. Hagamos apertura de famosos de todos. ¿Querés ahora? Apertura de hermanos famosos. Apertura de famosos, lo que dure. Sí, sin pretensión, sí, así espontánea. Nunca se hizo, sin precedentes. Que los chicos decidan. Sí. Vamos. Mucho no descopó, ¿no? Si no descopó, sí, descopó. No, pero ¿cómo? Acá estoy. 40107267. Sí, vamos a explicar la temática. Sí. Es una apertura donde llaman famosos. Todo programa de radio llama siempre a famosos. Nosotros, sí, con nuestro ego y nuestra inseguridad, queremos tardes que nos llamen. ¿Qué es un famoso, chicos? ¿Qué es un famoso? Mexi Violeta, usted vea. Perdón. Aquella persona que la dice. Línea, chicos, una vez por día. Le dicen, aguante, pelado, cabezón, narigón, rengo, cualquier cosa. Pero no vale un conocido, que te lo dice alguien que no... Ana María Campo y Cibrián. Qué virus, jodido. Los hermanos virus. Gaby, Fofo y Milico. Milico. Los hermanos Milito. Los hermanos Milito. No, en la selección. Sí, jugaron juntos. Bien. 40, 17, 12, 17. Martín y Lázaro Báez, pues son... Sí, sí, muy bien. Los hermanos Usain. Sí, Ron y Frank los de Boy. Hermanos. Acá Alejandro tira una muy grosa. Meteoro y Rex. Para mí, el famoso que llame tiene que tirar una pareja de familiares que la ven juntos. Hola. Hola. No nos digas quién sos. No nos digas quién sos. Chicos, pará. Porque ustedes aprendan un poco cómo se juega esto. Sí. Matías, Cabito, Diego. Sí, lo escuchamos 1000 veces, la apertura. Le tenemos que hacer preguntas. ¿Cómo se llama? Ya hay uno. Tranquilo, chicos. Estaba estirando. Apertura de famosos en transición eterna entre Basta y Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacerlo ordenado. Una pregunta cada uno en ronda. Sí. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Y aquella persona que dice yo ya sé quién es, levanta la mano. ¿Quién es? Adelante, Diego. Marcela Klosterboer. No. Ok. Pregunta a Cabito. ¿Quién es? Cristian. No. Ya sé quién es. Soy Juana Viale. No. Bueno, vamos a preguntar. Dale. ¿Nos conoces? Llegaron tres. Hola. ¿A cuántos de nosotros conoces? Ahí está. Personalmente. Dos. Dos. Nombranos. A Cabito y a Sebastián, lo conocí el otro día. El otro día. ¿En qué sitio? Juliana López. ¿Quién es? ¿Juliana López May? Sí. Muy bien, Juliana. Julieta. Bueno, los López May. Los López May. Yo los dije. ¿Los dijiste, en serio? Sí. Los dijo. Bienvenida a la apertura de famosos, Juliana. Bienvenida, López May. Juli. Besos a todos. Besos a vos, sos la que estrena esta apertura de famosos mix de dos programas. Besos para todos y los quiere cortar. Siempre a todos. Gracias. Gracias. A vos. Gran profesor de cocina. Te vemos siempre. Los hermanos Zárate, chicos. Excelente. De son como cuatro. Sí, sí. Amamos. Mirta Legrand y su nieto Nacho. Ya lo dijo Julieta. Bien. No, Nacho no se lo... Bueno. Tenemos otro famoso. 4010-7267. No, apertura de famosos con Basta de todo. Nunca antes visto. Lito. Sí. Lito Vitale y M. Hola, Lito Vitale soy. No, ese día fue Lito Vitale que dijo quién era, no correspondía. Okay. No, era para apertura de famosos. 4010. Buenas tardes, buenas noches. Era grabado. Esa era la alma. Los hermanos Laudrup. Muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estás en vivo? No. Chicos, les cuento quiénes pasaron por esta apertura de famosos. ¿Quiénes pasaron? Manu Ginóbili, Peter Alfonso, Silvina Escudero, Alejandro Nagui, Maxi Palma, Fernando Carlos, Julieta Díaz, Mariano Yudica, Karin Cohen, Graciela Mancuso. Hola. Hola. ¿Está en vivo? Pata Villanueva, Eugenia Luzzi. 4010-7267. Marisa Andino, Cielo Latini, María Eugenia Molinari, Chino D'Angelo, de Tinelli. Tui, necesito un amigo. Pato Galván. Chino D'Angelo llamó y dijo que era famoso, es un genio. Sí. Carmen de Señorita Maestra. Uno de Sprayet. D'Angelo. Uno de Sprayet. El que se parece a Luciano Castro. El de Rolita. Luciano Castro. Juan también es parecido a ese. Soy Juana Viale, pasa también. El Ratón Ayala. Dálmala, Claudia. Machito Ponce. ¿Quién es Dálmala? Campi, Teresa Calandra, Fito Páez, Muy Asenco. Ayala. Chechu Bonelli. Cintia García, ¿no? Hola. Hola. ¿Estás en vivo? No. Dale, hoy no era día para apertura de famosos, Julieta. ¿Por qué no? Somos cinco, lo asusta. Laura Zimmer, Cintia García pasó. Escuchan más famosos. Hola, chicos, ¿cómo va, Juli, Seba? Escuchan más famosos. ¿Tu programa cómo se llama? Concha la Vista. Concha la Vista. ¿Tu nombre cómo es? Que, buenas tardes, acá estamos. María de Los Ángeles. 4010-7267, ¿hay alguien? Sí, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, ¿quién sos? No, ¿estás manejando? Me bajé. Ah, bueno. ¿Sos actor? No, lejos. ¿Sos deportista? Ex. ¿Ex deportista? ¿Futbolista? No. ¿Basquetbolista? ¿Tenista? No. ¿Voleibolista? No. ¿Nadador? Manillas. No. ¿Boxeador? No. ¿Automovilista? No. ¿Golfista? No hay más deportes. No. ¿Polista? Un deporte que no van a entender. Polo. ¿Ajedrez? Polo. ¿Ruleta rusa? ¿Carpados o vos? El deporte que la pateas afuera y aplauden. ¡Rugby! Claro. Ya sé quién es. A ver, Felipe Contepomi. No, Manuel Contepomi. Llamé por hermano. ¡Vamos, Manu! No los habíamos nombrado, los Contepomi. Los Cambiazo, Cuchu y... Por Felipe, más que nada. Bueno, ¿y cómo andás, Conte? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Los Pimpinela. Basta, Sebastián. No puedo parar de jugar, no puedo. Bien. Tengo que poner la mano para arriba. ¿Y qué andas haciendo ahora? No, acá. ¿Le pueden dar bola con Tepomi? Vos dale bola. Por buscar una receta de una hija. ¿Una receta de una hija? Ah, te recetan una hija y te la dan en farmacia y como todos están. Con el pediatra, estoy por entrar al pediatra. Ah, claro. Bueno, y es hermano, jugaron juntos en clubes y en selección también, pero en clubes también. En clubes acá, en nuestro club de Argentina sí, después sí, en los Pumas también. Sí, ¿quién es el orgullo de la familia, esos siete hermanos? ¿Bebe no? Ocho. No, sí. Y el orgullo, y digamos que el cura, ¿no? Juan, el cura. El cura. El cura. Claro. Sigue, para, cuando se juntan el cura y Bebe, ¿de qué hablan? No, habla Bebe solo. Habla Bebe solo, claro. Al cura se le han vuelto los ojos para atrás. Sí. Sí, el cura está... No, cuando está Bebe es imposible que hable a alguien más. No sabía que había un cura, ¿no? Sí. No lo puedo creer. Sí, que, Bebe, sí, sí. Que vos, Manuel y Felipe tengan un hermano cura no me extraña, sí. Pero que Bebe tenga, sí, un hermano cura me sorprende. Tiene un hermano padre, eso es rarísimo. ¿Bebe alcohol el cura? ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Toma alcohol el cura? No, decir Bebe que es más gracioso. Sí, ¿cómo no? ¿Toma una copita de vino? ¿No puede tomar? No sé, pregunto. Sí, claro, vino, pero no es de tomar alcohol. Los Portal. Sí, bien. Portal laburaba con su perro también. Bueno, que es también otra categoría, labura con su mascota. Claro. No sé si te interesa con un mono, Darwin. Mira, Portal y Darwin. Para, los metros. Chicos, los metros siempre hemos jugado al fútbol. ¿Un día nos invitan a jugar al rugby? Sí, obvio. Pero no hay equivalencia. Al fútbol puede jugar entre cualquiera, pero al rugby. No, vayamos a jugar al rugby. Pero no se juega al rugby. Mide un metro 90. Hay que agarrar la pelota y correr. Cabita andaría bien, ¿eh? Sí, ando bien. Ya no ando más. Lo podemos empujar. Buena apertura. Volvemos con obesidad mórbida. Le pego a los pasos. Un abrazo, Contempomi. Gracias. Un abrazo, Manuel. Gracias. Federico Mizrahi. No sé si es el músico que nos escribe. Fede Mizrahi. Excelente pianista. El hermano de Duro. ¿Cómo se llama? Nos pone lo mejor de familia. Andrés, ¿quién? Yo del domingo. Pará, cabo. Los dos chinos. Bien. 40-10-7267. Apertura de famosos entre Basta y Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Sos actor? No. ¿Conductor? Tampoco, cantante. Hijos. Muy bien. Cantante. ¿Solista? No. ¿Melódico? Tan lejos. Rock. Lejos. No. Rock no. Pop. También. Reggae. No. Cumbia. Cae. No es cae. No. Cumbia, ¿no? Tampoco. Difícil, ¿eh? ¿Viniste a la radio de invitado en algún programa? No, pero sí una vez nos vimos. Había justo, estaban haciendo una promo de del programa y me reconociste. Dijiste, ¡uy! Yo te reconocí. Fernández, ¿así? Sí, como que famoso, pero mirando. Más famoso afuera y acá también. El de los enanitos verdes. Miguel Mateo, no. Más famoso afuera, el de la mosca. Juana Molina. No, ya sé quién sos. El de las sabrosas zarigüeyas. No, salto. Pero por ahí, igual decirle el de... Sí, puede ser. Éxitos fueron, ¿tus éxitos fueron en los 80, en los 90 o en los 2000? O tal vez nunca. O tal vez no, creo que los 90 y principios del 2000. Pero 90. Onda, Palma. El pájaro. Onda. El pájaro ya salió. No. El Chelo Delgado de Zimbabue. ¡Epa! No, ¡epa! El del símbolo, todos para abajo, ¡epa! Todos para arriba. ¡Vamos, símbolo! ¡No! Los hijos de Pinky. Se parece a Placente. Los hijos de Pinky. Son el signo. Son el signo. Son el signo, la maraca. ¡Vamos! ¡Ah, Julieta no baila, maga! ¡Cantala! ¡Muy bien! Que estamos jugando. No te preocupaste. No hay problema. Metro y medio. Escuchaste. Juan Carlos e Ileana Calabró. Sí, señor. Se lo dijimos, Sebastián. Muy bien. Bueno, ¿cómo te llamas? Nos acompañan ahí. Mientras vuelvo de trabajar, ahí los escucho y me mato de risa. Pará, ¿y qué andas haciendo ahora? No sabes el nombre. No. Shows. Sigo trabajando. Mañana voy a Tucumán a tocar. Ajá. A la retro fiesta. Estoy tocando en todo el interior. Y bueno, sigo tocando en México, en Chile. Voy a tocar también. Los hermanos de Boer. Los hermanos Van der Kerkhoff. Le pasa a me aplica bueno. Miami, Carlito, señor Julio Bertoni. Carlito Rey de Panqueque y sus hijos. Sí, señor. Acá todo dice los Orozco. Está muy bien. Bueno, Fran. Gracias, Fran. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Chao, éxitos. Apertura de famosos en Metro y Medio. Improvisada. Y en Basta de Todo. En la transición más larga del mundo, tal vez. 40-10-7267. Una vez habían hecho ustedes una con Andy. ¿Cuánto duró? 50 minutos, no, una hora, no sé. Hoy fue que Andy te dijo que no esté buena la transición con Metro y Medio o algo así. Que no hagamos. Hoy te dijo eso, fue ayer. Tomá, Andy. Dijo día sin transición. Tomá, Andy, tomá. Digo, día no, déjame hacer con Metro y Medio. Pero bueno. Sky y la Negra Poli. Sí. Sky. Sí. Ben Stiller con padre, madre, todos. Yo soy tu papá. Los 40-10-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Esto es Apertura de Famosos, ¿cómo te va, corazón? Muy bien, ¿vos? Bien, mi amor. Y si te escucho a vos, estoy muy bien. Ay, yo también, estoy contentísima de haber llamado. ¿Saliste desnuda en una revista? No. ¿Cuántos añitos tenés, mami? 24. ¿Sos actriz? Sí. Para, ¿estás trabajando actual? Soy bailarina. ¿Cómo? Me conocen más por ser bailarina, pero soy actriz también. Daniela Fernández. No, 24 años. Bueno. Eleonora Casano tampoco. Recién creo que me nombraron. ¿Porque tenés familiares que trabajan contigo? Sí, en un pasado, ya no trabajo más. ¿Sofía Pachano? Exactamente. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te saqué? Me saqué. Kenia. Muy bien. Kenia, ¿y tuvo incidente con monos? Sí, le robaron. Sí. ¿Cómo le robaron? ¿Qué pasó, Sofía? Mira, justo acá... Me robaron acá... unos monos en Tailandia. No, que le robaron monos, que ella llevó monos. No, se les subió. Son personas, no se les dice así. No, eran monos. Son tailandeses. No, eran monos literalmente. Ah, animales. Ah, ok. Sí, me tiré a dormir una siesta en la playa y me robaron. Y las fotos están porque una turista se empezó a reír y me sacó fotos. Mira vos, espantame los monos. Menos mal, podría haber sido peor, Sofi, que hablando de monos. En final podría haber sido más asqueroso. No, Sabito. Bueno, pero los monos son así, por ahí son monos. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Bien? Sí, muy bien, acá me bajé del auto porque tengo mucho frío. Mis amigos estaban en el auto y dijeron, ya va. Muy bien. Bueno. Y ahora tiene que bancarse bien que estés al aire. Amigos. ¿Cómo estás con tu papá, Sofía? Muy bien. Bueno, nos alegramos. Me lo encontré a tu viejo varias veces. El día del padre. ¿Qué te importa, no? Sí, me lo encontré. Acá, ¿qué boliche, mis amigos me están gritando en el auto que mande besos a Señales, que es el nuevo proyecto televisivo que estoy grabando. ¡Ah, muy carajo. Bien! ¡Señales! Los hermanos Enrique jugaron en la nube. Seguramente lo van a ver. ¿Verdad? Dale. Porque es infantil. Gracias, Sofi. El loco, el negro. Les mando un beso. Les mando un beso. 40-10-7267. Muy bien. Los hermanos Paul, sí. Chicos. Sí, los hermanos Paul. ¿Pero laburaron juntos? Sí. Federico y Gastón. Y con Cristian creo que laburaron. Bien. Con muy Alan, bien. No sé si con Mirta Busnelli. Claro, todo, y todo. Con Axel, hijo de Mirta Busnelli? No. No, la Anita, más chica. Sí. Ajá. Sí. Nazarena y Barbarita Vélez. Nazareno muy y bien. Alfredo Casero. Lo hemos dicho. Los Mili Vanilli. No, ni cantaban eso. 40-10-7267. Esto es histórico. No lo decimos gritando, pero es histórico. Sí. Valeria Massa. La transición más larga del mundo entre Basta de Todo y Metro y Medio con apertura de famosos. Sonny Bono y Cher. Con un tema que paralizó al país. Familias que trabajan juntos. Un virus. El Damo y Fiwaki Gold Silver. Tiene razón. No, son de ficción. Bueno, son de ficción. 40-10-7267. Ay, Kitina Turner, que también le fajaba. Sí. Shrek y Fiona. Muy bien, Gaby Schultz, que dice a Liberty el hijo que labura en Éter. Sí, señor. Bien. Muy bien. Más. 40-10-7267. Estamos esperando famosos que nos llamen para esta apertura. Atendense, hay un famoso. Hay un famoso. Hola. Hola. No, es grabado. 40-10-7267. Atendé, sigo así. Hola. Las risas tuyas son grabadas. Sí. Está perfecto. Le ponen risas grabadas. Bien. Para que parezca que se está riendo. Ahora se explican porque se nos cogió. 40-10-7267. Araduc hace filtro muy exhaustivo. Muy profundo, ¿no? No deja pasar a nadie. A veces sí, eso hay hace mucho que se complique. Sí. Un poco, claro. Llama a mucha gente mentirosa, poneme al aire. Le digo a Schultz que frene. Soy Pablo. Que frene, Santillo. A Schultz le digo que frene. El último. No, no te lo puedo decir. Si el anterior fue al límite. Sí, basta, Schultz. 40-10-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te va? Sí, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, Cabito, por favor. ¿Ya saliste en la apertura de famosos? Sí. ¿Cómo? ¿Ya saliste en la apertura de famosos? No. Nunca, estás debutando. Exacto. ¿Sos actriz? Sí. ¿Sos actriz? ¿Nos conocés personalmente alguno de nosotros? A todos. ¿Estás actuando actualmente en televisión? Sí. Sí, paren un poco, no sean chiquitines. Pará. ¿Se parece vos? Pará. ¿Somos actuando en tele ahora? ¿Somos compañeros en Solamente Vos? No. ¿Estás trabajando en Telefe o en Canal 13? ¿O en otro? En otro. Gloria Estefanía. ¿Sos actriz, nos dijiste? Sí. ¿Qué edad tenés? Estoy en los 20. Estás en los 20. Está buena. Estoy muy buena. ¿Alguno de nosotros te tiró los perros? No, che, para que... Matías... Che, para. ¿Tenés ojos claros? Sí. ¿Amás al conde Ezequiel Araduc? No. No, pará. ¿Tu marido es cantante? Puede ser. ¿Luis Alalo Pilato? ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Luisana! Esa y el hermano. ¡Labura con el hermano! ¡Gloria Pilato! ¡Sí! ¡Y yo la besé! Y cabeza, claro. Igual creo que ninguno me tiró los perros, lo que está ahí, creo. ¿No? Porque no nos animamos. No, pero contá que yo te besé. ¡Ah, es verdad! ¡Vos me besaste! Casado con hijo lo repiten todo el tiempo y... ¡Ay, ya no! Claro. Messi y su padre. Messi. Bueno, qué genial. Sí. ¿Cómo estás, Luisana? Estás acá en Buenos Aires, está obviamente. ¡Está por parir! Sí. ¿Qué fecha tenés? 21 de agosto. Tenés que andar volando más o menos, ¿no? Que después no te dejan. Exacto, sí, estoy muy cerca ya. ¿Qué pasa con el antojo fuera del país? Si el mismo fuera dulce de leche, por ejemplo. Adrián Suárez y su hermano, no, y Paul. No tuve antojos, así que el primero me estuve antojos y ahora cero. ¿De qué te estoqueas en Canadá de cosas que no se consiguen allá, que te llevas muchas? Dulce de leche. Bien, adelante. ¿Cuál? Es una publicidad, no importa. ¿Qué van a mandar? Los hermanos Wachowski. Y el colonial. Lleva calidad. ¿Y qué más? ¿Dulce de leche? Y ¿qué después más? Me dio, bueno, yerba. Sí, yerba buena. Y no, después nada más. Hablame de Michael y el dulce de leche. Le encanta. La yerba, no tanto. ¿Sabes qué? No, también, porque toma a veces mate conmigo. ¿El choripán le gusta? El choripán le gusta. Pasa algo raro, Luisana, cuando una chica tan linda, argentina, se va con un extranjero, nos agarra bronca. Sí. Pero, Michael, nos cae muy bien a todos. Sí. Es muy gracioso. Es un dulce de leche él. Sí, sí. Bueno, ¿quién dijo eso? Ripoll, que se lo dice. Y además, no es por ofender, me parece un lindo pibe, pero no es de esos lindos tipo Brad Pitt, ¿entendés? Claro. Es un normal. Coincido. Para mí es un lindo chico. ¿Es un lindo pibe? Para. ¿Qué sabe del pibe? Al margen de la belleza que tiene el señor, es muy talentoso también. Claro, eso es lo más importante. Claro, no es el cari lindo prototípico. Por eso nos cae bien. Muy bien. Y tiene un gran apellido, Luisana, ¿vienen un día después, antes del living de su Susana con el bebé, ponele acá a Metro? A la transición. Te lo prometo. Bien, lo prometió acá en Metro y Medio. Escuchame, ¿qué apellido? ¿Qué apellido pega el hijo? ¿Cómo se va a llamar? ¿Se sabe o está escondido? Todavía estamos en plena... ¿Por qué tiene que combinar con el apellido? Pará. Y aparte el apellido canadiense, argentino... Ronda de nombres. Marcos Bublé. ¿El sexo se sabe? Sí, es varón. Porque si era mujer tenía Mónica. Para mí tiene que ser francés el nombre. Tipo Jean-François Bublé. No. Quiero algo que se pronuncie bien en español y en inglés. Juan Bublé. Juan Bublé. No se pronuncia en inglés. Sí, Juan. ¿Cómo no? Martín. Jonathan. Ian Bublé. Bueno, Ian Bublé. Tranquilo. Es muy largo. Perdón que tiro. Me gustan los nombres cortos y Hugo. que no tengan nickname. El nombre. Mi hijo, por ejemplo, se llama Luca. Claro. Sí. Tiro para sí. mi lado, pero sí. Jacob. No. Jack. No. Sería Jack. Ojo, que en inglés Jacob no es un mal nombre. Pero. No, vende patria. No va en español. Eric. No, tampoco. Pará. Bien, es corto, responde a toda la Luli, Julieta, Luciana, estás haciendo muy bien. Diego también. Armando Bublé. No. Teo Bublé. Es lindo Teo. Teo es bueno. Teo me gusta, pues. Pero Teo en inglés no se escribe con H. Theo. Sí, no importa. Sí, y lo pronuncian diferente. Sí, puede ser. Leo, y si le pones el apodo directamente, Leo. Y puede ser, porque como van a estar en Canadá, te lo dejan anotar como sea, así que puede ser, le puedo escribir. Yo lo tengo, yo lo tengo, Oscar y Oscar. No. No, es feo. Creme bublé. Creme bublé está bueno. Sebastián, no seas pavote, por favor. Bueno, ahora no me puedo divertir con mis amigos. Una internacional que encima vas a empezar en terapia. Exacto, en Canal 7. Vi la primera temporada entera, así que tengo muchas expectativas. Yo salgo el jueves 20 a las 22:30, así que espero que me vean porque es lo primero que hago totalmente diferente. Es un capítulo entero hablando. Porque lo entero hablando, exacto. Es tremendo. Sí, mucho texto. Desafío para actor. Todo texto es. ¿Y sabes? Y se grabó así todo de una. No, no, no es tipo escena por escena, es todo de corrido. Y hay que aprender eso. Como obra de teatro. Peto Menahem. Sí. Estoy tentado, Luciana, pero verdad lo que voy a decir. Peto Menahem siempre que laburó con Luciana me decía, además de ser hermosa y de ser muy copada como mina, es cosa seria como actriz. Esperen que haga algo dramático, la va a romper. Y a mí me sorprendió mucho dando el picos. Conocimiento que tenía de cumbia. Sabía todos los temas y gran bailarina de cumbia. Bueno, Alterio y su hijo. Bien. Basta, Sebastián. Bueno, ¿por qué basta? Gracias, Luisana. Un beso, Luisana. Hasta luego. Álvaro Alzugaray y su hija María Julia. 4010-7267. Llamó. Vamos a repasar quiénes llamaron hasta ahora. Los Alfonsín. Cerrá con el opilato. El del símbolo. Más grosso no vas a conseguir. Llamó el del símbolo. El del símbolo. ¿Quién más? Sofía Pachano. Sofía Pachano y lo pilato. Vamos por uno más. Y Juliana López me dijo: te pongo. Vamos, muy bien. Memoria uno más. Sí. A la Duca anda anotando, ¿eh? 4010-7267. Hay que destacar que se quedaron los productores de Basta de Todo y los de Metro y Medio, chicos. Sí. Basta de Todo entero se quedó hasta entero. El 7. Sí. Juan Guati, Tommy y Javier Bravo. Pablo Fabrea se va porque sufre con esta sección. No le gusta. La pasa mal. Héctor Alterio y su hijo. 4010-7267. ¿Vos le dijiste recién? Está leyendo el mismo mensaje. 7267. ¿Son familiares de esto? No, tiene nada que ver entre sí. No, no son familiares. No. Sí, ¿no? No, son amigos. Fueron pareja. En su momento, tu Sam y el hijo. En su momento. ¡Ya lo dijimos! Te agarró ataque de risa de 10 minutos cuando lo dijiste. ¿Cómo se detonaste, de hecho? 4010-7267. Apertura de famosos histórica entre Basta de Bet de Metro y Medio. Yo tengo función, chicos, hoy todavía. ¿Y viene un invitado o no? Hoy tenemos dos invitados. No, un invitado. Tarde, que tenés función ya. Sí. 4010-7267. Yo tengo cena show. ¿Con quién? Con mi hija. Ajá. ¿Y quién actúa? No sé. No tengo tan clara. De querer no matar. No actúan los Zucker, pero los Zucker son los dos dices. Ajá. Pero no laburaron juntos nunca. ¿Cómo que no? Se odian. ¿Vos nunca los viste? Se odian. 4010-7267. Ahí hay un famoso, chicos. Atención. Hola. Los Villis. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Ricardo. No, pará. ¿Sos actor? Sí, señor. ¿Argentino? Estoy viviendo aquí en la Argentina. He nacido en otro país. Palomino. No, señor. Jean-François Casanova. No. Palomino. No. Sos hincha de River. Bueno, aquí en la Argentina soy simpatizante. Es Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre. No. Patricio Contreras, ¿no? No. Es de River. Internacional que es River. Porque, la pregunta es, ¿en tu país de qué equipo sos hincha? Muy buena pregunta. Bueno, si lo digo quizás me saquen. Pues dilo. Saprissa. ¿Del? Saprissa. ¡Pachu! ¿Del Saprissa de Costa Rica? Del Caprilla. ¿Eh? Sí, señor. ¿El Saprissa de Costa Rica? Es Pachu. No, Pacho es argentino. Es un boludo, Pacho. No hay ningún Pacho. Tico laburando en Argentina. ¿En qué programa estás? Señor. ¿En qué programa estás, tío? Ahora en este momento no estoy en ningún programa. Es Jaime Bailey. ¿A la Duque es conocido? Es Guati. Sí, los Festa Bros, chicos. No es Festa Bros. Eres no. Actor. Has incurrido también en la producción. Pero de Costa Rica, pero yo fui mucho, conozco mucho. ¿En qué rubro trabajas, amigo? El deportivo. El deportivo. El patrón Bermúdez. ¡Juan Chope! No. El patrón Bermúdez. El patrón es colombiano. Pero, ¿qué le importa? ¿Qué me importa? Acá Leandro dice, ¿sos la masa de los chicos? Sí, señor. Claro. ¡La masa! Pará. Leandro Barone por Twitter, ¿lo adivinó? No. Impresionante, por la voz de la masa. La masa tiene una máscara, no le conocen la cara, pero la voz era con este acento. Yo conocí a los padres de la masa, ¿es verdad? ¿Ah, sí? Lo reconozco, sí. Sí, señor. Fui al estreno al 100% Lucha y me senté al lado de los papás de la masa. ¡Qué grosso! Muy bien. ¿Que actuaba Luca? Claro, se me pareció. Creo que... un segundo. Bueno, eso es actuar. Marlon Brando en Superman aparecía un minuto, la rompía. Ah, pensé que me iba a decir Marlon Brando con un minuto. No, no, no. Los de la banda Fian son hermanos, ¿no? Y el hijo, Estalone y el hijo estuvieron en Halcón juntos. Ajá. Es verdad. Bueno, pero la masa con la masa está aquí en la Argentina. Todo mal con Biloni o era mentira. Todo mal. Biloni. ¿Todo mal por qué, masa? Por varios temas. Y porque yo soy el número uno. Biloni está en una peluquería para pibes siempre que está ahí en López de Vega. ¿Qué pedazo? Pedazo? ¿Qué el tema de Peter Gabriel, La Masa, ¿lo conoces? ¿Cómo? El tema de Peter Gabriel, La Masa, ¿lo conoces? Sí, señor, claro, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Qué haces hoy a la noche, Masa? Me han invitado a un asado. Ajá. Hay que invitar a la persona. ¿Tenés que llevar algo? ¿Tenés que llevar algo? Porque es La Masa. Sí, tengo que llevar el postre y estaba pensando en usted, Bombón. ¿Qué opinará de Sergio Massa? Una vez sola lo he cruzado porque estuvimos a punto de hacer un show de catch y catch una persona, a ver, ¿qué le puedo decir? Una masita. Muy bien. Gracias. Saludos a Massa Alcántara. Masita, claro, obvio. Saludos a Cabito Massa Alcántara. Un abrazo, Massa, gracias. Le mando un saludo y espero que pronto disfruten del nuevo catch. Ojalá. Gracias, Massa. Sos una idem, Massa. Sos una idem. Ídolo. 4010-7267, apertura de famosos. Histórica. Entre Basta de Todo, de Metro y Medio. Y además, nombrando familiares que laburan juntos. Desde las 6 de la tarde. Muy doble comando. Esto es tener huevos. Sí. Sí. Tenemos fiebre, huevos. ¿Queda alguien escuchando todavía? 7:10 de la tarde, sí. Matías. Explota. La gente nos quiere matar. Para mí, escuchan, están escuchando 5. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. En el Twitter había mucho. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Sos actriz? Soy actriz. Te conozco. Puede ser, sí. Yo te besé porque muchas de las que salen las besé él. Solo a Luisana lo pilato. Bueno. A ver, ayúdanos un poco. ¿Tenés 25? Ay, ojalá, ¿no? Un poquito más. 30. Bueno, no se pregunta la edad, Cabito, sé que va a ser. ¿Hiciste un desnudo alguna vez? Me han visto, sí. Nora Carpina y Bredeston. Ya lo dije. No, lo dije. Primero que nombramos. No, Estuviste en Tinelli. Farinha y Alaska. No, en Tinelli no. En Tinelli no. ¿Qué estás haciendo en la actualidad? En la actualidad, nada. Mira lo que te dio. ¿Estás de novia? Estoy de novia. ¿Con quién? No nos digas. ¿Hace mucho? No, no. ¿Hoy salí con él? Un chico normal. ¿Hoy salí con él? Hoy salgo con él. ¿Nos conoces? ¿Mañana? Pará, de los 5 de acá, ¿a cuántos conoces personalmente? Personalmente, a vos solo. Hola. Fer Peña. Hola. Y el novio, y Javier. Los hermanos Solari. Muy bien. Muchos de los novios Peña. Bueno, chicos. Pues novio, familia. Vamos a atender a esta chica. Atendemos a la chica. ¿Sí? ¿Hiciste cine? ¿Si fui al cine? No, si hiciste cine. No, no, sí hice cine, claro que hice cine. ¿Y lo último que hiciste? ¿La digo nomás? Sí. Sí. Hermanitos del fin del mundo. Ah, no, mata. Entonces yo la vi. ¿Sos de chiquititas de esa camada? No, Moni. ¿Me hablas a mí? ¡Muni! ¡Es Muni! ¡Muni! ¡Hola, Muni! Yo fui a ver Hermanito del Fin del Mundo al cine. ¡Ahí está! ¡Muni! ¿Y dónde está el Muni? No, se filtraron unas fotos. Se filtraron unas fotos en Pequio. En Pequio, exactamente. Que yo no las vi, no las vi. Me contaron. Yo tampoco las vi, Muni. No, era como una captura de imagen, no eran fotos, digamos. Claro, no, en un corto, en una película, ¿dónde había sido? Eso fue para un capítulo de Conflictos en Red para Canal, para TNFE, como hace, no sé, 5 o 6 años, más o menos. Claro, en un capítulo de Conflictos en Red, y captura de imagen, y la pone por todos lados, una guachada. ¿Ves por qué, Juli? Yo te digo que siempre que no hagas, vos insistís, yo digo... El Pastor Jiménez y su esposa, hermana, que se pelean y se le choricea la guita. Muy bien el chino. ¿Todo bien con Topa o más? No, se separaron. No, para bien, pero hay separaciones y separaciones. Cierto. Divorciamos, nos hemos divorciado. ¿Sabes que mi hija no acepta esa separación todavía? Claro. Me parece muy bien. Mirá cuando me separe de la madre, como la va a vivir, sí. Allá, ¿en qué año se separan? No, puede más esta separación que la tuya. Obvio. Pepe Scioli y Daniel antes. Basta, Sebastián. Sí, fue complicado. No, pero está todo bien con Topa. Obviamente, ahora tiene su proyecto nuevo. Bien. Así que le deseamos lo mejor. Muni, ¿y Muni? ¿Qué tenés ganas de hacer, Muni? Ay, Muni, te digo la verdad, está evaluando. Es como un año raro, porque estoy ahí viendo bien a ver cuál va a ser el próximo paso, porque no me la puedo jugar a cualquier cosa. Claro. Es de Racing, Muni. Los hermanos Macana. Sonia, Muni, Alexis, ¿qué tenés ganas de hacer, Sonia? Me gustan mucho los musicales, la verdad. Bien. Sí, bueno, además la vi en teatro y la rompe, Muni, en musicales. Sí, vamos, Eva, sí. Mucho y aparte ya hizo. Y no voy a decir quién, pero cuando Muni vino a la radio, hubo un soltero que le tiró onda. Nicolás le pidió el teléfono, pero no era para nada. No estaba, pero me llegó. Imagínate lo grosso que fue acá. ¿No llegó a destino el pedido? Y después fui a comer con él, ¿eh? Ese dato no lo teníamos. Ese dato no lo teníamos. Él estaba soltero, ¿eh? Yo con mi novio también. Ah, con tu novio. Voy a comer y con otro amigo más. Salimos en grupo. Bueno. ¿Cómo salís con tu novio y con el pibe que te tira los perros? Las mellizas Maruli y Cifrón. Yo no lo veo como táctica, no la veo mal. Y le tocan la larpia abajo la mesa. Andaba con el novio. Ay, se indigna Fábregas. Fábregas se indigna con estas cosas. Gracias, Muni, que te vaya muy bien. Un beso. Beso, Muni. No te ganote ustedes. Muchas gracias. Es una torrente. Tengo razón. Chicos, de a uno. Chicos. Era la esposa del hermano. Pero tengo razón, Fábregas. Quiero que me diga que tengo razón. Perdón, ¿de qué estábamos discutiendo un temita acá atrás? No, ya está. 40-10. El carajo enojado. Apertura de famosos entre Basta de Todo y Metro Los y Medio. ¡Los hermanos Canigia! 7:15 de la tarde. ¿Ustedes tenían algo que hacer hoy? Sí, pero nos olvidamos que teníamos que hacer. 40-10, 7:12 y 7. Es la transición más larga del mundo y espontánea, eso es lo lindo. Era el día perfecto para que pase. Quique Wolf e hijo. Sí, y Wendy. Y Zafrán, que son iguales. Wolf. No, no se parece en nada. Se parece a Quique Wolf. Los Pimpinela, nombramos a los Pimpinela, los nombramos. Sí, 20 veces. ¿Los White Stripes? ¡Tu Sam! Lo dije, Julieta. Bien. Andy Kunesov. También. Full Body y el Offside. Se terminaron. Se casó con el Offside. 40-10-7267. Famosos, sí. Atención, está atendiendo a Araduc. Los Usain. 40-10-7267. Sí. Los Calamaro. Pero no laburaron juntos. Los Usain Bolt. Arrojarme cosas. Ah, ay, 40-10-7267. Por ser Junior y la madre. Sandra y por ser Junior. Sí, ¿cómo que no? Javier. Aníbal Ibarra y su mujer, Vilma Ripoll, ¿era? ¿Eh? Sí. ¿Sandra y Celeste, no? No. Las hermanas Carreras. Ajá. Mira. Con el padre. 40-10-7267. Julieta nos dice quiénes salieron en esta apertura de famosos. Adelante. ¿En la de hoy o en la de hoy, siempre? En la de hoy. En la de hoy salió Juliana López May. El del símbolo. El del símbolo. Manuel Contepomi. Luisana Lopilato. La Soneiro. Muy bien. No se habían dicho de la marca. Muni. Y estamos. Y la masa. Y la masa. 40-10-7267. Con mi hija, Kate Jackson. ¿Hacemos la última? Me pregunta alguien por acá. Hoy en la función vas a seguir nombrando familiares. Al público, para. Antes de empezar, sí. Familiares. Puede ser. 40-10-7267. Uno más. Camila dice... Odisi y Ori del Valle. Va, Diego. Ay, Diego. Lo dije yo. Camila dijo la mejor transición lejos. 40-10. Pero hay que destacar 7, algo: 2. Que primero hicimos transición, 6, cantamos 6, la canción de los viernes minutos. Y seguimos. Esto nunca pasó. Esta fiesta no termina. 40-10-7267. Bueno, porque ya está empezado el programa. Una más. Yo quiero uno más. Me estás jodiendo, si no recuerdo. Los colmillos. Los hermanos Saldana de del otro yo. Uno más. Vale. Bien. Sí. Podríamos empezar con un tema del otro yo ahora. Los hermanos Schenkler. También laburaban juntos. La barra de arriba. 40-10-7267. Es genial. Muy bien. Araduca atiende el teléfono. Sí. Los calamaros. Ya lo dijimos. Cada tres minutos te dice por el auricular los calamaros. Los calamaros. 40-10-7267. Las hermanas Escudero. Silvina y Coso. ¿Laburaban juntos? Y Vanina. Listo. 40-10-7267. Ya está, me parece. Cayetano. Cayetano y Cayetina. Muy bien. Ya lo dije yo también. Me gusta ver cómo se asocian Araduc, Juan Ferrari, Tommy, Leandro Aspis. Sí. Guati Frignani. Y hoy finalmente fuimos uno solo, querido Sebastián. Hay uno más. Déjame decirte, Matías, lo emocionado, lo contento. Olmedo y sus hijos. Bueno, lo dijimos. El chelo de Green con Javito de Red. 40-10-7267. A ver. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Ahí llamando, ocupado. Hay varios que queremos entrar ahí a hablar con yo ustedes. Yo ya sé quién sos. Pará. Vamos a hacer... Pará. ¿Vos querés hacer un trío con mi mujer y tu marido? Podríamos charlarlo. ¿Sos conductora? Soy conductora. Nos conocemos. Soy Daniela Fernández. No. ¿Tus iniciales son? Nos conocemos. CC, ¿tus iniciales? ¿Cómo? ¿Tus iniciales son CC? No es Clavero. No. Carolina. Ah, pensé Carla Conte. AP. No. Y cometimos el mismo fallido, ¿eh? Para mí es AP. AP. Andrea Pietra. No. A ver. ¿Personalmente conoces a alguno de nosotros? ¿Conoce a Matías? Trabajé con animales y no por tener de compañeros. María Eugenia Molinari. María Eugenia Molinari. Correcto. Bien, María Eugenia. Te hace igual, ¿eh? Quiero que me hables del trío que vas a hacer con mi mujer y tu marido y por qué quedó fuera. Quiero saber todo eso. Bueno, primero tengo que preguntarle a mi marido. Ah, tu marido va a decir que no, dale. Motoquera. Motoquera, María Eugenia. Sí. Motoquera grosa, anda en moto. Sí. Está haciendo un programa utilísima. Espacios chicos. Sí, grandes ideas, espacios chicos. Me encanta. Sí, señor. Y en cada Muy buena onda, gracias por acompañarme de regreso a casa. Ahora juro que paré. No estoy manejando, pero la verdad es que tráfico de los viernes es complicado y escuchamos. Claro. Nada, María Eugenia. De Markowski no sos nada. No. Compañero. Quiero decir algo, se llamó Uni. Sí. También estuve en Disney con Topa, un genio Topa. Okay. Haciendo Playhouse. Muy bien, señores, así a ella. María Eugenia, te dije lo del trío y agarraste como loca. ¿Es una práctica que llevan adelante con tu marido? No, juro que hasta el día de la fecha nunca. Pero bueno, nunca digas nunca. Claro. Otro día hacemos apertura de famosos con papeleta. Bueno, bueno. Narda y su tía, inutilísima, dicen por acá. Bien. La verdad. Bien. Y la con la hija también estuvo, ¿no? Bueno, pasó por metro y medio una vez, María Eugenia, copadísima de la vida. Beso, buen viernes a todos. Beso, besos, linda. Te queremos mucho, hasta luego. Che, ¿Conte quiere hacer un trío como 40 días, 7 está embarazada de nuevo. Ah, ¿sí? Mirá, bueno. Que no lo va a tener en el living, no. Tacho, entonces. Me gustó tu técnica, Seba, ¿no? Si sale, sale. Sí, sale, sale. ¿Conte hacer un trío hoy? 40107267. Las hermanas Callejón. Ya lo dije. 7:20, chicos. 40107267, el conde atendió. Se hace la seña así. ¿Pero hoy qué iban a hacer ustedes? Queríamos ser felices. Y lo logramos, nos gusta la espontaneidad, Laura, estar con amigos. Laura y Pepe Novoa. Laura Novoa, bien. Sí. Laura Oliva. Belía y el papá. Ajá. Yeah. Muy bien. Julieta Novarro y su papá y chico. Sí. No sé si laburaron, ¿eh? Sí, laburaron. Ajá. Bien. Sí. Chico Novarro y Pablo Nova y sí laburaron. Sí, chico sí, Novarro sí. Y chico Nolavo. Uh-huh. Chico Novarro. Con el hijo tiene una mansión. Qué las bueno. Hermanas Salomón. Otra vez. Más. Omar y Ricardo Moyo. Sí. Laura Novarro. No. ¿Hay un famoso más o paramos acá? Hola, Lito Vitales soy. Sí, no, Lito. No, hay que ser original. No. El conde atendió, 40-10-7-2-7. Los Macri. Los Macri. Los Arana, dicen sí. Por acá en Chuera. Soy hecho los Alfonsín. Los Belsunce. ¿No? Pero no laburaron junto a los Belsunce. Los Carvajal. Las Pastoruti. Pará, 40-10. Velasco Ferrero y Adriana Salgueiro. Marcelo y Mario Milanesio. Bien. Álvarez, hermanos. 40-17-17. Mirta Legrand y sus empleadas domésticas. Te tiro un ochentoso. Hugo y Abel Alves. Defensores de Boca. Muy bien. Sí. 40-17-17. Uh-huh. Apertura de famosos. Histórica. JMH. Mónica. Mónica Aguirre y el marido que imita. 40-10-7-2-6-7. Se separaron, creo, de una trágica noticia. El marido se sigue llamando el marido de Adriana Aguirre. Y además no se llama Mónica, dije Mónica. Arseno Islas, dice acá. Los Conci. ¿Qué es que Michael Dalla? 40-10-7-2-6-7. Los de los Nochilos. Me parece que ya fue, chicos. Una más. Vamos. Nancy está. Polanca. 40-10-7-2-6-7. En un minuto lo llama un famoso, ¿no? Nancy Polanca no lo vemos juntos nunca. Bueno, tiré para minuto. Ver si... Nancy Sinatra y Frank Sinatra, sí. Sí. Sí. Ella le sale desnuda en Playboy y él le agarra un patatús linternano. ¿De verdad, cabrón? Sí, 40-10-7-2-6-7. Minguito y Miguel Ángel Rodríguez. Suegro y ya, muy bien. Muy bien, bien. Muy bien Matías. Más. Muy bien, Matías. 40-10-7-2-6-7. Ford laburó con todas sus novias. Sí. Bien. Y con su mamá o su papá. Nuevo en la chocolatería. Design. Los hermanos Macana. Más. Claro, un entusiasmo. Un casamiento. 40-10-7-2-6-7, hay uno más. Hay un famoso más. Se es el se último, se Sebastián. Se buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Apertura histórica entre metro y medio y basta de todo. Pregúntale a él, Dos preguntitas. No querés cortar nunca más. Sí, preguntale sobre parientes famosos. Algunos parientes famosos, Rafa, entre sí, no tuyos. ¿Escuchás? ¿Cómo? Parientes sí. Famosos, Rafa. Tipo Jorge Delía y Fede Delía. ¿Jorge Delía? No, no, claro. Marisa Andino y Andino. Y Guillermo Andino. Pero no laburaron juntos. Gracias por todo, Rafa. Apertura de famosos, transición histórica. Entre Basta de Todo y Metro y Medio. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno, no, no vas a tocar a un paso de estrés, llega la radio y rescate otra vez porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. Estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena así. 7:24, 11:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga hermana y hermana se llama Julieta Luciana Pino. El programa de hoy está dedicado al que nunca le dice no una feta de salame. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Estar escuchando Metro y Medio y antes estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Este no es el fin del programa. En un rato vuelve. La caspa, no. Nuevo Clear. El fin de la caspa llegó. Metro. Revolución. Radio. Revolución. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro. Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó el Día del Padre. Hoy en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos, más 5% adicionales si sos parte de Comunidad Coto. Además, tenés un 20% de descuento con las tarjetas de débito de HSBC. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 14 del 6. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en MercadoLibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. ¿Qué sabemos de la piel? Es el órgano más grande del cuerpo. De sus 800 millones de células, miles mueren y se regeneran diariamente. Con los cambios de clima, la piel puede resecarse, por lo que necesita que la protejan, como ella nos protege a nosotros. Para defender tu piel seca, llegó la crema corporal Vasenol Recuperación Intensiva. Su exclusiva fórmula hipoalergénica triplica las reservas de humectación de la piel para recuperarla instantáneamente y darte alivio desde el primer uso. Este invierno, probá Vasenol. Encontrala en farmacias y perfumerías. Sábado 15 de junio. Te invitamos a la mega fiesta del payaso. En el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores. 3 pistas. Salas de juegos y shows en vivo. Sábado 15 de junio. En el Auditorio Oeste. Está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook. Y no te olvides. Reír es salud. Invita Spumbar Aedo. Un Beastie Boys en Buenos Aires. Fiesta Hype y Groove presentan Mix Master Mind. El sábado 15 de junio, el DJ Beastie Boys se presenta en Groove. Entradas a la venta por sistema Ticketek y puntos de venta. Sábado 15 de junio, Mix Master Mike en vivo. www.palermogroove.com. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu Pax en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Mi mamá me enseñó el secreto para preparar un buen mate. Esta es su antigua pava y la estoy renovando para sorprenderla. Ima, ¿qué te parece? Mi pava está como nueva. ¿Tu pava? Vos también podés renovar tus objetos queridos con CIF. Entrá en la fanpage, contanos tu historia y participá por 20.000 pesos. Tener 19 años y sonar así. Jake Bagg, la nueva esperanza británica, presenta su disco debut. Incluye Two Fingers y Tasty. El futuro es hoy y se llama Jake Bagg. En formatos físico y digital, universal. Tu historia favorita de Disney Channel vuelve a los kioscos. En este número te mostramos todo acerca de la nueva temporada de Violeta y nos metemos en la sala de profesores del estudio. Como siempre, curiosidades, tests y los mejores juegos. Y de regalo, el nuevo álbum oficial Panini de Violeta. Este número de Violeta está mejor que nunca, no te lo pierdas. Hepatalgina. Vení a ser el primer fan de una banda que va a tener miles. El Festival Ciudad Emergente te presenta todas esas bandas nuevas que te encantaría descubrir. Del 19 al 23 de junio, gratis, en el Centro Cultural Recoleta. Encontrá la programación en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Nada es lo que parece. Cuatro magos deslumbrantes. Tres estafas imposibles. $1,000,000,000. Y esto no es una ilusión. Nada es lo que parece. La película más sorprendente del año. Solo en cines. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Esa tarde en un bote sobre el lago fueron felices. Para. ¿Sabes la cantidad de mosquitos que hay en un lago? Y entonces la chica besó al príncipe, que otra vez convertido en sapito, se comió los mosquitos y así fueron felices. Ah, por... bueno. Y remó sola hasta la orilla. Bueno. La chica besó al sapito, que nuevamente echó príncipe, remó hasta la orilla y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. Amor, ¿qué día es hoy? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Llegó el Día del Padre. De viernes a domingo en Coto, con todos los medios de pago, tenés un 25% de descuento en afeitadoras, camperas, buzos, camisas, remeras, pantuflas y zapatillas de caballero. Además, abonando estos productos con tarjetas de crédito Visa de todos los bancos, tenés 12 cuotas sin interés. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 14, 15 y 16 del 6. Mecánica de descuentos en www.coto.com.ar. Soy Mario Pergolini. Cuando empecé en el mundo del rock, creía que rockearla tenía un solo significado. Pero después me di cuenta que tener mi propia productora, inventar una empresa de internet y hasta formar una familia, también era rockearla. Y cuando apareció la oportunidad de hacer más para empezar un proyecto de cero, me lo pregunté dos veces. Y las dos veces me respondí, vamos a seguir rockeándola. Tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más. Porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Amor, el mes que viene celebramos nuestro aniversario en París. Siempre quisimos ir. Sí, pero... Oh, ya empezamos, ¿pero qué? El gato, ¿quién lo cuida? Mi hermana. ¿Y el poto de tu mamá? No, no podemos dejar a Poto solo, ¿eh? No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comanfi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comanfi.com.ar y sumate a la lucha contra el naturista por conveniencia. Banco Comanfi, si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Las manos de los chicos vamos a lavar. Todos los deditos se quieren mojar. Con agua fresquita y el mejor jabón, me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas. Uso Lifebuoy todos los días. El jabón que siempre me cuida. Con Lifebuoy me voy a lavar. Lifebuoy, 100% mejor protección contra bacterias. Compañero. Vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. A la hora de los sueños, quieres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Sutotos presenta Bigote Argentino. Dios santo, qué desastre que es el tránsito. ¡No doy más! Dirección Daniel Casablanca, sábado 0:30 horas, Teatro El Picadero. Entradas en plateanet.com. Quiero, es el mejor. Del jueves al sábado en Disco y Jumbo, comprando cualquier corte de carne vacuna y cortes de cerdo, te devolvemos el 30% en pesos checks. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Descuento válido para los locales Disco y Jumbo de Buenos Aires y Rosario del 13 de 6, del 13 al 15, del 6 al 13 inclusive. No incluye productos elaborados, lechón ni acordados con el gobierno. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ah, esto es lo que yo llamo buena vida. Estar en ojotas, calzoncillos y escuchando Metro y Medio. Ah, ¿por qué pone esa cara? No sea puritano. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Suélteme, agente. Usted no tiene derechos. Los derechos los tengo yo. No pienso vestirme. Vamos, suélteme. No se puede reprimir al pueblo siempre. Somos víctimas de este tipo de trap. Arctic Monkeys, abrimos el Metro y Medio del día de hoy cuando faltan 24 minutos para las 8 de la noche. Y cuando digo abrimos, es que estamos abriendo el programa ahora. Si no la escuchaste, te has perdido acaso la mejor transición de la historia de Metro. Entre Basta de Todo y Metro y Medio duró hasta las 7 y media de la tarde. Fue, en serio, Moni. Fue, apertura, transición libre. Después citamos familiares que laburan entre sí, famosos. Se cantó la canción de Metro y Medio. Se cantó la canción. Y después hicimos apertura de famosos como si fuera poco. Muchas veces hablamos todos juntos, nos pisamos. Ajá. No sé cómo habrá sonado, pero nos divertimos bocha. La verdad que la repercusión en Twitter, por mail, por teléfono fue muy linda. Y cuando se escucha esta unidad, la verdad que nosotros la disfrutamos. Y la sensación es que el público del otro lado también lo disfruta. Así que nos hemos divertido mucho. Y a ratos lloramos de risa. Sí. Soy muy vulnerable para la risa, y, muy vulnerable. Y se pone a llorar, se va rápidamente, se retira los ojos y se tira contra la pared más cercana se tira. Porque no aguanto y... Es espectacular. Casi siempre lo tengo a cabito cerca cuando pasa eso. Bueno, quiero agradecer a la revista Playboy, que trae a una chica muy bonita en la tapa que se llama Raquel Pomplum. Ajá. Es la Playmate del año, la mujer más sexy del mundo, tiene sangre latina. Pomplum. La revista Barcelona con un título muy fuerte, como siempre acostumbra Barcelona. Así que un beso a Ingrid Beck y a todo el equipo de Barcelona, a la madre primeriza. Y la revista Un Caño nos trae un dibujo excelente de Sebastián Domenech en tapa, descenso directo y un Videla desfigurado levantando la Copa Mundial, la que levantó en el año 78 en ese mundial en la República Argentina. Así que vamos a leer este fin de semana estas revistas seguramente. Agradecemos, Eva, a Confiterías y Panaderías La Argentina, que nos trajo la merienda, como siempre nos trajo medialunas, de grasa, de manteca, sanguchitos. Pueden entrar a clargentina.com.ar o buscar alguno de los 7 locales que tienen entre Belgrano y Palermo, con más de 100 años de trayectoria. Saluda a Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Ahí está Leandro Aspis, el Conde Alberto, Ezequiel Araduc. Martín Reich vuelve de vacaciones el lunes, también la señorita Denise vuelve en cualquier momento. Sí. ¿Le vamos a hacer el pasó o no pasó a Martín? No lo sé. Ah. Pero es probable que sí para hacerlo sufrir. Para hacerlo sufrir, sí. Y meterle cosas como... No digamos nada porque hay oyentes botones. Okay. Le agradecemos a Juan, a Guati y a Tommy Drueta, productores de Basta de Todo, que se quedaron en la transición también. ¿No cobran la hora extra? Eso lo decide la radio, sí. No lo decidimos nosotros. Estamos más cerca del fin de semana. Y si tenés algo, si tenés ganas que pase algo importante, sí. Bueno, podés ir a ver correr a los Pumas en Vélez, porque ICBC, sponsor oficial de los Pumas, trajo entradas y las estamos sorteando. Escuchen bien el mail, porque no es el mail del programa. No. El mail es icbc@metro951.com. Es ICBC. @metro951.com, dejando tus datos, participás del sorteo. ICBC, el futuro nos inspira. Y ante la ausencia de Martín Reich, aquí llega Pablo Fábregas con sus pronósticos deportivos del fin de semana. Me muero de intriga por saber qué va a recomendar Pablo. Muchas gracias, muy buenas estar acá, Cevita, Pablito. Habla como vos. Ah, y además, Pablito, no. Sos vos. Pero sí, saludo a todos. Sí, Pablito, sí. Cevita, Juli. Bien. Sí, no me di cuenta, pero es súper morbosa la fecha del fútbol, ¿no? Está cerrando, y sobre todo por los descensos. No le importa a nadie quién va a salir campeón. No mucho. A nadie le importa. Le puede llegar a importar si mañana se definen los... Si mañana se define el Independiente, la última fecha va a importar. Tenés razón, si puede no, ser. No. Si no, pero no. Si no, no va a importar. No. Pero, digo... mañana juegan a la misma hora. Sí. 15:10. Sí. Argentinos Colón, Independiente San Lorenzo... Lanús River un poco por picantería, pero no me importa. Están en la punta, pero dijimos que no me importa. Y Quilmes Godoy Cruz. Quilmes también importa, claro. Por eso digo, pero Quilmes Godoy Cruz van a jugar el lunes a las 20:30. Bien. Así que, perdón, Lanús River también es a las 21:30 mañana. ¿Qué así partido que hay que ver, sí o sí, Pablo, esos cuatro, según vos? No, Independiente. Es histórico. Bien. Que se vaya a la vez, si es que ocurre. Bien, si Independiente no gana, sí. Se va al descenso. Y si Argentino suma un punto, Independiente se va al descenso. Ah, mirá vos, no sabía. Si Argentino se empata, ya está. Ya está, ya están fritos. Y hay que ver el resultado de San Martín de San Juan también. Como divide por otra cantidad de partidos, muy lío. Menos años, menos fechas. Claro, San Martín enquilombó la situación. Eso es lindo, puro bien. Morbo. Ajá. Mucho Twitter, mucho bardo. Aunque bien. No sepas nada, en Twitter es lindo, porque tuiteas desde el bardo absoluto. La impunidad total. Y te reputean hermosamente. Ajá. Vos, Vele, 18, y le responde un ¿qué me importa, Gil? Y es divino. Divino. Con muy eso bien. Tirás una tarde entera. Ajá. En algún momento van a jugar Miami y Spurs. Bien. Sí, bien. Todo el tiempo están jugando, es como la Liga Europea. Son 7 partidos. Es un buen partido. No corta nunca. Bien. No corta, pero está interesantísima. Partidazo, el último que se llevó el triunfo Miami. Partidazo. Muy bien. Véanlo, no entendés nada más que míralo. Es lindo el show. Hay chicas, dura 6 horas, promedio dura 6 horas. Sí, pero además, como decís vos, no entendés nada de básquet. Cuando los deportes o los espectáculos son de primer nivel, te va a gustar. Sí. Me pasó cuando fui al Real Madrid, era todo tan amable en el Bernabéu, que por más que no te guste el fútbol, te sentás ahí y ves ese espectáculo. Sí, ¿no? Algo va a pasar. En el básquet te sumo una más, que por ejemplo, agarrás a la elite del racquetball. Ajá. Y a la elite del básquet, la NBA en este caso, y la NBA está llena de espectacularidad hasta para aquel que no entiende. Claro. Entiendo. Tipo saltando, tapones, mucho te miro y te hago el lindo face en la cara. A mí me gusta esa manito que tienen como con un dedo para arriba. Mucha gansada de esa producida. El Yankee, sí. Que produce mucho la gansada. Sí, se comen más cosas que acá. Pero 2 de 2 metros 10 mirándose muy cerca la cara entre te beso y te agarro a piñas. Claro. Sí. Eso es muy agradable. Muy bien. ¿Y qué evento o a qué partido llevarías a Inés, a tu mujer? Y a Benito. Bueno, lo llevaría a ver a Vélez. Sería un buen momento para que vaya a ver Benito por primera vez el partido. La verdad, no estamos jugando por nada, va a ser tranquilo. Claro, ¿contra quién juega Vélez? Lo juega de visitante, me parece. Sí, no, nos tenemos que ir hasta Santa Fe porque juega contra Unión. Pero es una linda salida, 500 kilometritos. Unión descendido, Vélez no juega por nada. No juega por nada, nos vamos y conocemos. Yo no conozco Santa Fe. Perdón que te Fe. Interrumpa. Sí. Es sin visitantes esta fecha, Pablito. Ah, sin visitantes. Voy a Santa Fe igual. No, podés ir del lado de Unión también. Pero no, puedo ir a Benito y me explicar lo que es el aguante, agarrarnos a piñas con alguien afuera. No, igual no. Tenemos que felicitar a las autoridades que tomaron esta decisión. Brillante. ¿Cómo no se ocurrió antes? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora como a veces hay accidentes automovilísticos, hay que suspender los autos. Se van a suspender. No puedes ir con acompañante. Bien. Hubo un par de asaltos en restaurantes. ¿Qué hay que hacer? Suspender los restaurantes. Si vas a ir en pareja, va solo el que iba a pagar. ¿Entendés? Si vas a invitar a una chica, la chica no va solo el que paga. Claro, porque ahora, viste, quieren terminar con la barra brava. No, suspende a los visitantes y listo. Es más fácil. Sí, es mucho más fácil. Sí, son 10. ¿Cuántos suspendemos? 20.000. Eso, listo. Hagamos eso. Ironic Style. Bien. Señoras y señores, estamos comunicados con nuestro diseñador, el señor Hernán Verdicheschi. Verdi, querido, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo va la vida, Verdi? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, mirá qué tarde te hablamos hoy, porque estuvo la transición más larga del mundo, de la que participaste, rompiéndola también, ¿eh? ¿Te parece? ¿Para tanto? No me acuerdo cuál citaste, pero me gustó. Arranqué con Rotman y Mimi Mouse. Muy bueno. Bien. Sí, después creo que tiré un Tinelli y Paula, que lo tiró todo el mundo. Y cerré con un Ova y Sabatini. Con Gaby. Sí. Muy bien. En Verdi. Igual te digo, estaba en el tránsito, así que para mí es una maravilla. Paré, claro. Paré para escribir. Muy bien. Verdi, sí. Soy todo oídos. Mira, la verdad no son muy buenas noticias el icono de esta semana. O sea, fue lo de ayer, lo de los trenes, una catástrofe, realmente una catástrofe, ¿viste? Y se repite y se repite. Es increíble, pero hace una semana había subido otro ícono, que fue la donación del corazón, ¿te acordás? El sí, señor. Para Renzo. Y hoy que estaba terminando este ícono decía, ¿qué diferencia entre, viste, una semana y otra? Una noticia donde hay un corazón divino, donde hay posibilidad de vida, y otra noticia tan oscura como esta de los trenes. Sí, aún así, la solidaridad se cruza en los dos temas, sí. En este tema que le salva la vida a Renzo. Y en el tema de la tragedia de Castelar, escuchamos historias de gente que arrancaba puertas de sus casas, de sus placares, de sus cuartos, para usarlos de camilla, porque no había camillas. Uh-huh. Sé que un chico de Teis Sport, buscarle el apellido, arrancó una puerta de su placar, de su casa, y así muchos vecinos de la zona, porque no había camillas, entre otras cosas. Sí, entonces, como siempre, como pasó en las inundaciones, es para celebrar y es para conmoverse la solidaridad, pero estaría bueno que esté acompañado por la contención del Estado también. Sí, porque, viste, en el fondo, bueno, qué sé yo, viste, siempre la gente normal es la que sufre estas cosas, un poco por lo que decían recién lo de las canchas de fútbol, viste, entonces los trenes chocan, suspendamos los trenes, viste, no hay más trenes. Y la verdad, una catástrofe. Así que el icono se trata de eso, no dice más nada que ese símbolo, vayan a verlo, porque la verdad pega, está bueno, es muy sintético, no dice nada y lo dice todo. Uh-huh. Muy bien, sí, ese es muy bueno el icono. Lo pueden ver en nuestra página, metroymedio.metro951.com, o si no, en tu página, que ¿cuál es, Hernán? Imagen HB, con B larga. Muy bien. Un abrazo, Hernán, hablamos el viernes que viene, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y buen fin de semana para todos. Chau, igualmente. Chau. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche, 11.3 la temperatura. Nuestra cuenta de Twitter, que no la habíamos dicho en todo el programa, sin embargo explotó, es @metromedio. Nuestra contestadora es el 4010-7272. Tenemos en un ratito un kinesiólogo, amigo, que nos va a contar qué es lo que le está pasando a Julieta y qué tiene que hacer para salir adelante. Perfecto. ¿Me puedo sumar con unos masajes, que tengo una contractura en el trapecio? Por supuesto, todos les vamos a hacer preguntas de viejo. Todo. Julieta, de que se lesionó, sí. Nosotros de viejo. Clínica de kinesiólogo de espontánea. Es Fernando Margules, el kinesiólogo del Club Atlético Atlanta, entre otras cosas. ¿La Chocho con las novedades? Y ahora se lo vamos a preguntar. Estaría confirmado que el gallego Méndez es el nuevo técnico de Atlanta. ¡No! Sí, señor. Tiene que tener apodo, ya tiene que entrar con apodo, ¿viste? Huevo Rondina, gallego Méndez. Bueno, a propósito, el gran abrazo al Huevo Rondina, que para mí hizo un gran trabajo en Atlanta. Uh-huh. Y le mando un abrazo muy grande y seguramente va a conseguir trabajo muy pronto. ¿Alguna vez pasó que pierdan algo pero se quede el técnico o siempre se tiene que ir? No, a veces pasa, cada vez menos, pero a veces pasa. Bueno. Bienvenido, gallego Méndez. Bienvenido. Me gusta mucho que esté en Atlanta el gallego Méndez. Googlealo después, va a ser que físicamente soy yo bien. Mirá. ¿Me explico? Claro. Pelado, ojos claros, pero armado. Sí. Bruce Willis, ¿es? Casi Bruce Willis. Ah. Digamos, seríamos trillizos, Bruce, él y yo. Ah, irían bien para la apertura de hoy, entonces. Por ejemplo. Hermanos. Y le preguntaría a la gente qué le pasó, señalándote a vos, mirá yo, si dice, ¿qué le pasó a él? No, un problema en el útero. Bien, faltan 13 minutos para las 8 de la noche, 11.3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Bien, esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Di Lorenzo. ¿Y el informe? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregorianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Udivar. Chacarera del Teatro. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. Sí, Onda Vaga pisa por primera vez en Luna. Hoy salí a caminar. 20 de agosto, Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental, en el Luna Park. Se parte de la erupción. 20 de agosto, Onda Vaga en el Luna Park. La Luna tiene onda. Entradas a la venta por Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Asesórese llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. En Beastie Boys en Buenos Aires, Fiesta Hype y Group presentan Mix Master Model. El sábado 15 de junio, el DJ Beastie Boys se presenta en Groove. Entradas a la venta por sistema Ticketek y puntos de venta. Sábado 15 de junio, Mix Master Mike en vivo. www.palermogroove.com. Premiada en el Festival de Cannes, alabada por la crítica, llega al cine La Cacería, un film atrapante y controvertido. La mentira se expande a todo un pueblo y comienza La Cacería. La Cacería, solo en cines. La ciudad está feliz, sí, y no hablamos de Mar del Plata, sino de Capital y Gran Buenos Aires, porque las personas que aseguran su auto con Answer se llevan una tablet de regalo. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Sumate vos también a la felicidad de tener Answer y recibir además una tablet XView nuevita. Es fácil, solo tenés que llamar al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas nuevas solicitadas en 10 y con vigencia desde el 10 de junio de 2013 hasta agotar de 400 tablets XView de 8 pulgadas, modelo Proton 2 Pro, similar a lo que ocurre primero contratadas en KBGA con cobertura de más todo riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con las promociones, consulta condiciones en nacionalonline.com.ar. Sano, natural. Sushinow te brinda una novedosa propuesta para delivery o takeaway con sus bandejas Now. Termoselladas. Listas para llevar en cualquier momento y para disfrutar en la oficina, en el hogar o en cualquier lugar. Disfruta de sus piezas tradicionales. Rolls especiales, combinados de sushi, wok y riquísimas ensaladas. Sushinow ofrece delivery a todo Capital. Pedilo al 0810-888-0131. O en sus sucursales de Elcano 2982 o La Pampa 2747. Seguinos en Facebook, Twitter en @sushinowarg y en www.sushi-now.com.ar. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu Pax en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Epa, epa. Con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. todos los que integran Metro y Medio me caen muy bien. Los conozco personalmente y pongo las manos en el fuego por ellos. Les prestaría dinero, les dejaría el cuidado de mis plantas y sin duda los besaría a todos si me lo pidieran. ¿Qué sucede? ¿Por qué se van? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo mal? ¿Por qué me dejan solo? ¿Nadie quiere un besito? ¡Oh, qué cobardes! Hay gente que le tiene mucho miedo a demostrar sus sentimientos. Y yo no soy uno de esos. Metro y Medio, me quedo escuchando y ya. Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde. En un ratito Leandro Aspis se va. Hoy se va más temprano porque toca con su banda. Toca con Julio y Agosto en el legendario Teatro IFT, ahí en la calle Boulogne-sur-Mer al 500, en el Abasto, 9:30 de la noche. Lamento que no puedo ir, pero vayan a verlo porque Julio Agosto suena bárbaro en vivo. Grabados también, por supuesto. Y está pero con una gran banda que son Las Taradas. Las Taradas, así que me encanta ese nombre. Ahí van a estar en un rato a las 9:30 de la noche. Ya andáis acá a entrar en el lugar. Ya, y te picás unos quesitos por ahí, una cosita, sí, y te metes en el recital. Y andás yendo, escuchándonos, porque quedan pocas entradas. Sí, sí, sí, muy poquitas. Bueno, Fábregas, ¿estás bien vos? 60%. Bueno, bueno, Fábregas también tiene teatro. Hoy y mañana en el Paseo de la Plaza con Más Canchero, de a uno. Sí. Con Scott Sanjeado y Malena Ginsburg. Correcto, gracias. Ajá. Pero estoy bien, hay de todo. En camarines, viste, que te vas haciendo grande y hay de todo. ¿Vos qué querés? Hay. ¿Ah, sí? Bebida energética, hay. Hay. Sí, todo para levantar y salir. Sí. Yo, antes no te hacía falta. No, yo creo que en el camarín, no, eso no tomo. Bebida energética no tomo, no me hace bien a mí. Antes, a mí no me gusta tampoco. No tomo. No, rica no es rica, pero a mí me sirve. No sé si es psicológico, a mí me da cafeína. Palpitaciones, me parece. No a me mí gusta. También, no me gusta. Ya la tomo por idea. No, estoy arriba, no me gusta. Y salvando, digamos, tenemos diferencias. Yo estoy mucho arriba del escenario como para tomar eso y después. Claro, te agarro un bobazo en medio. Claro. Tiene que haber siempre un médico en la sala. Sí, no, es un lío. Porque antes existía la gaseosa más la cafia. Ajá. Pero ahora que la gaseosa tiene que ser light, entonces ya no pega. Claro. Entonces ya bajamos. Consulten a su médico. Café doble. No, son todas cosas. Café doble, esas huevadas. No tomo café. No, soy complicado. Yo también. Sí, claro. Sí. Yo voy por la gaseosa light. A veces, que eso me levanta, así de débil soy. ¿Sí, levanta eso? Sí, debe ser psicológico, supongo. Sí. O si no, la otra, la de Bilardo, de Gatorade, también. Ah, esa de Bilardo. No levanta nada, eso es ideal para una actividad que todavía no hiciste. A ver qué nos dice, el kinesiólogo que nos visita hoy, Fernando Margules. Es una especie de clínica que nos va a dar en este viernes. ¿Qué hace, Fer? Buenas tardes, buenas noches, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Empieza. Vamos a acomodarle bien el micrófono. Dale. Ese es bravo, la de, ¿no? Te metiste en una empresa difícil, Seba. Una empresa difícil. Sí. Muy bien. Como puedo. Ahí está. ¿No? Bueno, Se lo escucha. Usted. ¿El kinesiólogo es un médico o no? El kinesiólogo no es un médico. No es un médico. El kinesiólogo es una carrera. ¿Es un masajista con título? Tampoco, porque estudié 5 años. Ajá. Es una carrera paramédica, en realidad. Ok. No tenés que ser médico para ser kinesiólogo, pero dependés de lo que el médico te indique con el tratamiento y la rehabilitación de una persona que se ha sufrido una lesión. Claro, ¿sos la mano derecha del traumatólogo, se puede decir? Se puede decir que sí, eso sí. Pero hay pica con el traumatólogo, ¿no? Y a veces sí, a veces. Ajá. Depende, porque el traumatólogo, o sea, yo vivo de ellos, pero a veces quieren meterse en tu terreno. Trabajo. Ajá. Cosa que yo, claro. O sea, los kinesiólogos no nos metemos en la cirugía del médico. Claro. El médico opera, nosotros no podemos. Vamos a decir las cosas como son. El traumatólogo se cree más que el kinesiólogo. Porque tiene un título de médico. Claro, como entonces el baterista por el percusionista. Uh-huh. Claro. Yo soy el baterista, ¿entendés? Vos tocas un poquito que lo podría hacer cualquiera. El tuyo se llama congas. Claro. No jodas. Claro. Sí. Claro. Yo, mirá todos los palillos que tengo, los tambores. Puedo hacer más ruido que vos y taparte. Sí, toco con los pies, con las manos, todo. ¿Y el osteópata que es un primo? Y el osteópata también, está la carrera de osteopatía. Uh-huh. Para poder aplicarla tienen que ser médicos o kinesiólogos. Claro. Ahí no habría tanta diferencia, pero es una carrera que se estudia. Uh-huh. Sí, son 5 años posterior a estar recibido de kinesiólogo o de médico. Pero un deportista, en este caso un futbolista, se torce un tobillo en la cancha y entran un kinesiólogo y entra un traumatólogo. Le ganás, ahí le haces el ole, le decís, esto yo sé. lo empujas. Sí, en realidad, a ver, éticamente siempre el médico es el primero que tiene que revisar a, al jugador. Pero vos estás con los brazos cruzados atrás como diciendo, ahora me preguntás a mí, Gil. Sí, no, no, generalmente uno ya por experiencia, por ver lo que ve todos los fines de semana y lo que ve en la semana, puede llegar a saber si si una lesión grave o no grave en ese momento. Pero cuando sucede en un partido, tenés que resolver ahí en un segundo, por ejemplo. Hay que estar preparado para esa gimnasia, valga la redundancia, ¿no? Hay que estar preparado para esa gimnasia, no solamente para entrar, correr, estar atento, tener el correr bolso. Correr es un tema, ¿no? Sí. Es un tema con el bolso y el agua. Claro. Pero pará, ¿no entras con otro? Con otro... Con un ayudante entras, ¿o no? Médico. ¿No tienen carrito? Ah, claro, entran los dos. ¿No tienen carrito? No hay carrito en Atlanta todavía. Ya va a ver. No, Atlanta tuvo un cochecito y lo embargaron. Durísimo, no. durísimo. Igual para mí el cochecito va muy despacio. Pero es mucho más cómodo para el doctor. Está bien, pero dos personas corriendo llegan antes que ese carrito que anda a 8. Preguntale a Mascherano, ¿no? 8. Sí. Claro. ¿Tenés esos aerosoles que tiran frío? Tenemos esos aerosoles que tienen frío. ¿Sabés que a veces que entramos corriendo, quería comentar algo que quedó ahí colgando, siempre tuve los días de lluvia. Ajá. Claro. Me pongo botines. Ah, claro. Cuando va televisado siempre tengo miedo de si va a haber un resbalón y el papelón. Sos un papelón. ¿Y te pasó alguna de esas o no? No me pasó nunca, por suerte, hasta ahora. ¿Y alguna vez te pasó, llegás al jugador y no sabés qué tiene? Y a veces el jugador empieza a que, sí, puede pasar, porque por ahí o está dado vuelta y o no te deja, o dice, me duele, ¿y qué te duele? Me duele acá, ¿y pero qué es acá? La rodilla, el tobillo, bueno. Y el tipo quiere jugar, quiere que lo cures en un minuto. Quiere jugar en dos minutos, o a veces nos ha pasado que tiene una herida cortante con sangre, y quieren entrar rápido, pero hasta que no paras la sangre, claro. el árbitro es el que no te permite hacerlo, claro, entrar otra vez. Claro. Entonces, te demorás 5 o 10 minutos y tenés que hacerlo rápido porque si estás atacando es una cosa, si estás defendiendo, claro, si es un defensor, el puesto, claro. El puesto, bueno, hay que cubrir ahí. El técnico te putea. Pará. Y cuando el jugador argentino es bravo también y muchas veces actúa, simula. ¿Qué pasa cuando entras y no tiene nada? Que alguna vez se debe pasar, ¿no? Sí. Bueno, también ahí tiramos un poquito de aerosol, masajeamos un poquito la zona. ¿Te lo dicen? ¿No tengo nada o vos te das cuenta enseguida? No, te dicen, ¿te acordás del golpe del otro día? Ahí me duele. Esa es la clave. Si un árbitro está escuchando, es eso. Puede llegar a pasar eso. ¿Y alguna vez entraste y te diste cuenta que el flaco ya quería ir de la cancha? ¿Está inventando una lesión para que...? Buena pregunta, ¿eh? No, yo creo que... No te va a decir que sí. El jugador se va... No creo que eso pase, ¿sí? Sí, esto de que, bueno, por ahí si estamos ganando, hasta nosotros entramos más despacio. Claro. Entramos casi caminando a la cancha. Te putea ahí la hinchada rival. Te putea, algún jugador de equipo contrario te puede llegar a empujar, o bueno. Ah, sí. Apurate, o a veces le decimos al árbitro, pará un poquito, que lo vemos acá, que no sabemos qué tiene. Pero es más divertido que el consultorio. Es más divertido. ¿Y estás esperando que pase o decís, lo veo acá en el banco de suplente, mejor que no pase nada? No, creo que, a veces hay partidos y partidos. Hay partidos que son... Ajá. Muy aburridos, que querés entrar como para poder tener un poquito de acción vos también, claro, ¿no? Pero hay otros en que, por ahí, qué sé yo, ejemplo, nos pasó el partido con River, entrar varias veces en la cancha de Vélez, y bueno... Te sentías Maradona. Te sentías ahí, ¿no? Sí. ¿Podés ir a los de visitante vos? A ver a los partidos. No, él trabaja, él tiene que estar, él está en el banco de suplentes, él ve el partido en el banco. Sí. Claro, yo veo desde el banco el partido. Bien. Y después... No se ve bien del banco, el ¿no? El teléfono, Pablo. Costó, creo que es una cuestión de la vista, que hay que adecuarse a la altura donde uno está. En realidad hace mucho que no veo un partido de una platea o una popular. ¿Te olvidaste cómo es eso? Entonces no sé cómo es eso. Entonces, ahora que pusieron los bancos un poquito más alto, se ven mejor los partidos. Una consulta, vos hiciste el juramento hipocrático, se llama, digo bien así. Bravo. Exactamente. Ay, Pablo. Terminaste jurando que vas a hacer lo imposible porque la gente... ¿Para qué hay uno de cada equipo? Si hicieron los dos el juramento hipocrático, ¿por qué no hay uno que atiende a ambos jugadores, a jugadores de ambos equipos? Yo creo que eso tiene que ver con algo de que los equipos necesitan un médico y un kinesiólogo. Cuando vino a jugar San Telmo la última vez de local a Atlanta, no habían llevado médico, nos pidieron que si se lesionaba a un jugador de San Telmo entráramos. Entonces, y no le pudimos ganar. Vinieron sin médico y no le pudimos ganar. Y le tiraron chimichurri ahí en la herida. Tenemos que entrar. Uno trata siempre de... No, por supuesto. Hacer las cosas bien, ¿no? Le va a decir, no, creo que te vas a desgarrar, salí. No, por supuesto. Algún masaje medio fuerte, medio... No, por ahí alguna cosita, algún boliche le tiramos la botellita de blanco. Pero si al árbitro le pasa algo, el kinesiólogo local tiene que laburar también. El kinesiólogo local a veces tiene que hacerle masajes o por ahí pide cinta y bueno, sí, siempre el local es el que se hace cargo de eso. Bien, ese es el momento en que Pablo y Julieta no entienden. porque hay un montón de hinchas de Atlanta por Twitter diciendo crack Fernando, el mejor quinesiólogo del mundo, etcétera. Qué bueno. Sí, jirafa. Hay muchas esquinas llenas de basura, te quería decir, Sebastián, de todo tipo, escombros, basura orgánica, ramas. El problema es que uno va y tira, los demás van y tiran, y encima así se pudre, hay mal olor, hay contaminación, enfermedades. La basura hay que sacarla de 20 a 21 horas, dejarla enfrente de la casa o en el contenedor de tu cuadra. Y si tenés escombros, restos de poda o residuos voluminosos, tenés que llamar al 147, que los pasan a buscar gratis, y por tu casa. Todo esto para tener una ciudad más limpia. Muy bien. ¿Por teléfono resolvés algunas cuestiones o no, Fernando? A veces me llaman por teléfono. ¿Qué hago? ¿Me pongo frío? ¿Me pongo calor? Y entonces yo esa es la duda del mundo. ¿Frío o calor? ¿Qué hay que ponerse? ¿Qué hay que hacer? Es verdad. ¿Frío o calor? Bueno, mira. Pará, ahora la vas a contestar en un rato, porque después de Dios vamos a hacer esta clínica improvisada. Me gusta, con Fernando Margules. Le va a decir a Julieta qué es lo que tiene que hacer y vamos a recibir algunos llamados telefónicos. Perfecto. ¿De deportistas? No, de cualquier tipo. Si el dolor se va, la inflamación también. Sí. Si no puedes contestar, decile por favor que no puedes. No le inventes nada, Fernando, te pido por favor. Y Pablo y yo tenemos muchas consultas para hacerte. Estamos pisando los 40. Y el tiempo nos está pisando a nosotros. Son las 8 de la noche, 3 minutos en la República Argentina. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Te tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. Dios, acordate. Argentina, en el orto del mundo estamos, Dios. El país más austral de todos, más alejado, hace frío, hace calor, asado, chorizo, Maradona, Messi, Ginóbili, el Papa, la Reina, el tango, el folclore, nietos de inmigrantes. En el orto del mundo estamos, Dios. Danos una mano porque fue una semana brava por acá. El lunes hablamos y feliz día al Padre, a vos que sos teóricamente el papá de todos. No esperes recibir regalos porque, básicamente porque no sabemos dónde estás. Un abrazo, viejo. Okay. 8 de la noche, 9 minutos, 11.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay un happy weekend con HSBC, pensado para cuando más lo podés disfrutar. Este viernes, sábado y domingo, con tu tarjeta Visa, débito, tenés cuentos, descuentos en bibliotecas y librerías, restaurantes, cines y espectáculos. Y en supermercados Coto, HSBC te da todo lo que necesitas para disfrutar de tu fin de semana. Para conocer más acerca de estos beneficios, los puedes seguir en Facebook o en hsbc.com.ar. Bienvenidos al repaso semanal de Metro y Medio. Antes de meternos en el fin de semana, escuchemos algo de lo que sucedió en estos días. Pablito Ruiz, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Metro y Medio, amigo de Metro y Medio, Pablito Ruiz, porque supo cantar en el ópera el año pasado. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, cómo no, inolvidable. Ella es mi amiga. ¿Cómo estás? Acá está Marina Velati. Supongo que la conoces a Marina, la está rompiendo en Solamente Vos. Es la hermana de Adrián Suárez en Solamente Vos. Lo digo perfecto. Perfecto. Ay, Pablo, qué fuerte. Estuvo enamorada de vos toda su adolescencia. Los dejo solos, todo eso, Marina. Yo me quería casar con vos, Pablo. No hay chance. Pablo, no hay chance ahí, ¿no? Lástima, no. Ya no. Pero Pablo. Nunca nada, una... No. Bueno, sí, en mis años mozos, sí, tuve un par de chicas, pero bueno. Pero después no. Que haga un video solamente vos. Adrián Suar, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. María, levantate y andate bien. ¡No! Esto es lo mejor que le estoy salvando la carrera. Bueno, un video para Pablo Adrián puede estar tranquilamente, ¿no? Totalmente, vení, ¿sabes lo mejor varias veces en el programa? Yo creo que en algún momento va a venir a cantar uno de sus temas. Es una cachetada, es una cachetada. Vos lo vas a cantar con Pablo. Adrián, te mando un abrazo fuerte. Le corta. Pablo Ruiz le corta su arma. Pablo Ruiz le está cortando el rostro. Dale, Pablo, un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. Siempre me atrajo el personaje de Superman y Clark Kent. Y hay un artista argentino popular que siempre también estuvo obsesionado con Superman, que es Alejandro Lerner. Estoy yendo por las rutas camino a la República de Chivilcoy. Soy de acompañante. Alejandro, esta charla me parece te viene bien porque estás viajando a Chivilcoy y ya no sabés qué hacer en el viaje. ¿Puede ser? Sí, estoy con los huevos supermaneados. Le habías hecho una canción a Superman que se llamaba igual. Sí, ahora que me acuerdo, sí. La verdadera historia de Superman. Alejandro Lerner se escucha a sí mismo. ¿Quién hablar? Y te puedo hacer segunda voz si querés. Mejor no. Alejandro, ¿algún tema tuyo no te copa tanto, pero a la gente le encantó? Por ejemplo, ¿estás ahí, Alejandro? Se nos fue, le agradecemos mucho a Alejandro Lerner. ¿Está Alejandro otra vez? ¡Alejandro! Sí, no me dejen así, por favor. No, ahí se te escucha bien. Y más adelante en la semana. Eres un gordo con chorizo tremendo. Sí. Los mejores, tal vez. Estamos con el señor Darío Svitanich y con la señora Chechu Bonelli. Bienvenidos a la Argentina, bienvenidos a Metro y Medio. Escuchaste lo que dijo, señora, no señorita. ¿Sos una señora? No arranquemos que el gordo con chorizo ya pasó. Ya pasó. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo sueño que la delantera de Atlanta sea Soriano Svitanich. ¿Por qué no? En unos años. ¿Puedes volver? Tengo que volver acá primero. Bien, pero si volvés vas a Boca o a Banfield, me parece, ¿no? Depende cómo vuelvas, si vuelvo arruinado como... Le arrecamos ese cariño del inicio de relación, le digo. No. Porque viste que no te pasa, perdés media guasa, pero. Guarda, Chechu. Pasa tiempo, le digo, beso con lengua, le digo, extraño con lengua, ¿viste? Más chiquito, el beso de lengua. El beso de lengua será en los primeros 4 meses de la relación. Como mucho. Como mucho. Como mucho. Y después tenés 18 años. El momento sexual. Sí. Es a la noche, mañana no. Sí, después me beso lengua. Te extraña eso, digo. Transame. Mirá cómo es la vida, ¿no? Porque muchos hombres ahora están escuchando la radio y dicen, el Vitanich es medio gil. Dice, transame y él no hace nada. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Metro 95.1 Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Solodeportes.com.ar. La página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas. solodeportes.com.ar. Agarraste tu Movistar porque no querías ir al cine solo. Ahora no encontrás sala para todos. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3 pesos con 90 por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Disfrútalo con un Motorola Moto Go a 499 pesos en 12 cuotas sin interés de 41 pesos con 58 con Visa. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Precio del pack 27 pesos con 30 por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Amor, ¿qué día es hoy? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Premiada en el Festival de Cannes, alabada por la crítica, llega al cine La Cacería, un film atrapante y controvertido. La mentira se expande a todo un pueblo y comienza La Cacería. La Cacería, solo en cines. ¡Buenísimo! ¡Me toca empujar el auto! No se hace chistes, ¿eh? Es un clásico. Estas cosas pasan. Ay, mi vida, te cargo. No es un clásico. Todo auto es viejo. No es viejo, es vintage. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200 mil pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el vintage obligado. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Buena, consumidor final. Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame el tanto, ¿eh? Ay, ¿usted es doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé, la verdad. La verdad no creo, acá nadie compra ni baquetas ni pelotitas. Puro yogur light. Igual yo light, liviano, ¿me entiende? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Despegar.com presenta Un perro suelto en Nueva York. Nominados al New York Festival. Andy, Cayetano, Jules y Harry viajan a la capital del mundo para pegarle un paseo. Del lunes 17 al miércoles 19 de junio. Un perro suelto en Nueva York. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Tu historia favorita de Disney Channel vuelve a los kioscos. En este número te mostramos todo acerca de la nueva temporada de Violeta y nos metemos en la sala de profesores del estudio. Como siempre, curiosidades, tests y los mejores juegos. Y de regalo, el nuevo álbum oficial Panini de Violeta. Este número de Violeta está mejor que nunca, no te lo pierdas. Sí, Onda Vaga pisa por primera vez en Luna. Hoy salí a caminar. 20 de agosto, Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental, en el Luna Park. Se parte de la erupción. 20 de agosto, Onda Vaga en el Luna Park. La luna tiene onda. Entradas a la venta por Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Este mes en Olalá, Management para tu vida. Claves para aprovechar lo mejor del mundo empresarial en tu día a día. Además, una charla de chicas con Marcela Klosterboer, una sección dedicada al Día del Padre y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olalá. ¿Lograste que ese bombón con el que charlas hace 4 meses sin office te invite a una charla after office? No cabe duda, tenés que brillar. Cuando tu pelo está fuerte y hidratado por dentro, brilla por fuera. El nuevo Ceral Ceramidas deja tu pelo 10 veces más fuerte y con un brillo increíble. Probá el nuevo Ceral Ceramidas. La fuerza para brillar está dentro tuyo. Cada problema tiene su solución. Si tenés gripe, pedís un antigripal. Si tenés fiebre, pedís un antifebril. Y si tenés congestión nasal, pedís Otrivin Spray. Porque Otrivin Spray es un descongestivo nasal de doble acción, pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. También encontró Otrivin en formato gel, con el respaldo de Novartis. Otrivin Spray, congestión bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Oh, llámame después, ahora estoy manejando. Oye, ¿puedes dejar tu teléfono celular? Estás manejando. ¡Ah, demonios, mamá! No hables mientras estás al volante. Yo no uso el celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Yo no uso el celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Señoras y señores, son las 8 de la noche con 19 minutos, 11.1 la temperatura. Un programa muy especial hoy de Metro y Medio. Sí. La transición con Basta de Todo duró 1 hora y media. Ajá. Sí. La terminamos 7:30, incluyó apertura de famosos, incluyó un juego que era nombrar familias Duplas, famosas familia. Que laburan juntos. Impresionante. Lloramos de risa, sí. La gente participó mucho, así que estamos muy contentos. Y ahora estamos con el señor Fernando Margules, que es kinesiólogo, uh-huh. Y nos está dando sorpresivamente una clínica de kinesiología a sí. partir de lo que le pasó a Julieta esta semana, que es sí. refrescalo por las dudas, Julio. Lo refresco, iba caminando por la vereda en una entrada de auto, un auto que se sube justamente para estacionar, no me ve, cree que me vio, lo que fuere, me lleva a puesta. Conclusión, fractura del quinto metatarsiano y esguince de tobillo. Esta semana próxima empiezo la kinesiología por el esguince, ajá. No por la fractura que tiene que ser, no se puede tocar, pero sí el esguince hay que empezar a trabajarlo para darle movilidad al tobillo, es lo que tengo entendido. Así que no llamen a Julieta para ningún picado por este tiempo porque no va a poder. No. Bueno, vamos a ir con nuestras preguntas y después vamos a abrir línea. Sí. Julieta, es todo tuyo. Arranco Margules. Con, uno alquila muletas como si... supiera manejarlas y es difícil moverse con las muletas, saber dónde ubicarlas, a qué altura. Recién me dio un tip que me hizo recién fundamental, que me dolía abajo de las axilas y ya no me duele. ¿Y cuál es ese tip? Centímetros de diferencia de dónde apoyaba, dónde hacía yo punto de apoyo con el brazo. Bueno, esa es una función muy importante que tenemos los kinesiólogos, explicarle a los pacientes que cómo hay que utilizar los elementos que uno le dan, por ejemplo las muletas en este caso, o a veces un andador a la gente grande. Uh-huh. A la gente le dice, bueno, vaya a su casa y camine, o no apoye el pie, pero use las muletas. Y bueno, digamos, y una vez se queda mirando, ¿qué hago, no? Porque claro. uno no sé para dónde ir. Entonces nosotros estamos justamente para eso, recuperar una función, recuperar, uh-huh. Hacer la rehabilitación específica para cualquier tipo de patología. Uh-huh. Bien. Me tira acá, arriba de la cintura, en la espalda. Soy todo oídos. Bueno, es una zona linda esa para trabajar. 3-8, decile también. 3-9, chiquito. 39 años. Bueno, no, lo que se está tocando, Seba, es la zona lumbar. Ahora. Una lumbalgia generalmente hay. Siempre me toca otra cosa. Bueno, es una zona que generalmente se trabaja mucho con ejercicio. O sea, más allá de lo que es la fisioterapia, que puede ser calor, onda corta, magneto, hay... montón de elementos. Eso es choreo, ¿no? El magneto es choreo. ¡Ah! ¿Ozono? Es choreo. ¿Es un poco de cosmética, decimos? Ver, todo ayuda, todo ayuda. A la larga de los años uno se da cuenta que hay cosas que ayudan más que una magneto. El ozono ayuda y bastante. ¿Qué es el ozono? La ozonoterapia. Pasan oxígeno como a través de una jeringa, pinchan en la zona. No, yo eso no quiero. No, yo tampoco. Bueno, duele eso. Es muy lindo. Duele. Muy lindo. Por ahí el pinchacito. ¿Qué pasa? Acá, oxígeno por una jeringa. Ahora, la duda es, ¿qué te gusta de todo esto, no? Porque es tu vocación esto. Y mira, yo cuando me planteé esta profesión, lo interesante de esto es esto. En este caso, por ejemplo, Julieta perdió la función del pie. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, recuperarlo. Uh-huh. Recuperar y volver a que vuelva a tener la misma función que tenía antes del accidente, en este caso. Eso es lo lindo, recuperar. Claro, es una vocación de servicio, sí. En realidad. Es recuperar algo que uno perdió. Uh-huh. Sí, un dolor. Vos tenés un dolor, intentar ayudar a que desaparezca. Bien. Cuando te pasa algo vos, ¿te tratás vos mismo o vas a un colega? Mira, yo me fracturé hace muchos años jugando al fútbol. Y en ese momento trabajaba en una clínica y fui paciente. Uh-huh. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero... ¿Te entregaste? Me entregué. Bien. Así, me entregué. Creo que era la mejor forma de poder recuperarme, porque si yo empezaba, no, vení, poneme esto acá, sacámelo. Claro. No, ¿y por qué no me decís esto? Andá y tratate solo. Claro, uh-huh. No sirve. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Lucas. Hola, Lucas. Acá está el kinesiólogo Fernando Margules, es una clínica improvisada de viernes. Fernando te escucha, Lucas. Fernando, ¿qué tal? Te hago una consulta rápida. Nosotros, cuando juegas a la pelota, viste que que cuando alguno se lastima, siempre hay que se hace el kinesiólogo. Lo que quiero preguntar es fácil. Cuando hay un pelotazo ahí, a la ingle, a la zona difícil, ¿qué hay que hacer? Porque está, viste, el que te dobla, el que te flexiona las rodillas. El que te dice anda un garito. Es rápida, jirafa. Espera que pase el tiempo. Sí, yo ahí, bueno, nada, primero ver si respira, ¿no? Porque es un golpe doloroso importante. Sí. Pero después, bueno, sí, sí, hay que flexionar un poquito las rodillas, llevarlas hacia el pecho. Eso es más que nada para que no piense en la zona. Cualquier cosa para que no piense que en eso. Que te duela otra cosa. Ahí rápido haría eso. Y después, bueno, un poquito de agua y si está bien que siga jugando. Y si no, que vaya al arco. El agua se la ponga solo. Sí, un abrazo, Lucas. Te pregunto, retomando pregunta del bloque anterior, ¿frío o calor es la duda? Muy dicen, bien. Ante una lesión, las primeras 48 horas hielo, ¿es cierto? Es cierto, a ver, es cierto en el caso de que se haya inflamado, por ejemplo, en un esguince de tobillo, que se inflama el tobillo, uno lo ve hinchado, lo ve como una pelota, recomendamos poner primero hielo. Sí. ¿Por qué? Para generar, ese hielo va a provocar una desinflamación de la zona. Entonces, aplicamos hielo las primeras 48 horas, a veces hasta 72 también está bien. Sí. Después empezamos con calor, con masaje, depende del tipo de grado de la lesión que tenga. ¿Sí? Pero las primeras 48 horas, 72, yo acostumbro a poner hielo. Bien. Bien, pregunta Fábregas, que Pablo pasó por todas. Sí, sí, por todas. Operado, yeso, lo que vos quieras, yo tuve como paciente, por supuesto, YouTube, siempre. Sí. Tengo constantes problemas de espalda, mucho dolor. Alguna vez me dijeron que era el trapecio, y yo lo di como que tenemos un trapecio en la espalda. No sé qué es, pero lo repito. Y alguien me dijo, mira, hay una forma de automasajearse cuando te duele la espalda sin necesidad de ir a un tercero. ¿Existe eso? ¿Cómo se hace? ¿Es mentira? ¿Me estaban filmando para poner en YouTube después y que se rían de mí? El trapecio existe, primero. Bien, sí, es lo un tengo músculo. Mal. Bien, ese está. Se contractura mucho, es en la zona, digamos, cervical y llega hasta la zona dorsal. Yo creo que lo que te habrán dicho es, viste, cuando te rascás la espalda. Eso hago todo el tiempo. Bueno, si eso es un automasaje. Pero no sirve. No sirve para nada. Bueno, tengo que ir a un kinesiólogo entonces. Tendrías que ir a un kinesiólogo. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Esteban, acá Miguel. Hola Miguel, ¿cómo andas, Miguel? Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Fernando. ¿Sí? Sí, mira, yo tuve una lesión por una patada, porque yo hago artes marciales mixtas, y tuve una lesión en el cuádriceps. Eso me llenó de líquido la rodilla, se me hizo, y a todo eso con el tema de los traumatólogos y los kinesiólogos. El traumatólogo me dijo que tengo que elongar, le te digo la verdad que tengo la pierna trabada, pero no pasa el talón de la altura de la rodilla. ¿Eso es así? ¿Es más recomendable eso? A ver, primero hay que ver, vos estás hablando que tenés líquido en la rodilla. Sí, en realidad el líquido ya se está yendo, porque se notan los hematomas alrededor, pero no va ni para atrás ni para adelante. ¿No? Claro, el tema es así, cuando hay líquido, por ejemplo, en la articulación o en la parte muscular porque hubo una contusión, va a haber una limitación en la movilidad, ¿sí? Entonces, hasta que no desaparezca ese líquido, vos vas a sentir esa limitación para flexionar totalmente la rodilla. A eso hay que trabajarlo, hay que hacer masajes, hay que hacer ejercicios, hay que desinflamar y lleva un tiempo. Sí, ¿no? Un abrazo amigo, gracias. Bueno, gracias. Fernando, muchas veces pasa que entre amigos o pareja alguien se lastima y te dice yo te hago masajes. Algún masaje a lo mejor no te hace bien, pero no te hace nada. ¿Hay masajes que te pueden perjudicar, que te pueden hacer mal? A ver, yo veo mucha gente haciendo masajes al compañero atrás tipo trencito, sí, uno atrás del otro. Se claro, esa es, es una franera, claro. Dice, yo tengo masaje. O te dicen, yo hago Reiki, sí. Cuidado. O está tu mujer también, claro. que te quiere molestar. Pero, ¿qué nunca hay que hacer en un masaje para no lastimar al otro? Clavar las uñas, seguro que no hay que hacerlo, porque bien. Te va a doler. Ajá. Y bueno, y no querer hacer, no sé, apretar demasiado. Yo creo que justamente si el músculo está contracturado y vos lo apretás, la persona se va a contracturar más de lo que está. Claro. Entonces, tenés que hacer algo más relajado, algo más suave. Uh-huh. ¿Eh? Buena pregunta de Silvina, que dice, ¿es malo sonarse los huesos? Rack, rack. Ay, Sebastián. Suena eso. Yo creo que eso es un mito, no sé. Yo no creo que haya problemas en sonarse un pero mira, huesos. Ya no puedo una segunda, me suena una vez sola a mí. Sí. Se le va un tobillo, sí. O una muñeca, yo creo que Eso se lo suena a todo el mundo. No pasa nada. ¿Puede hacer ruido la cadera? Así, tic, tic, a veces cuando caminas. Sí, puede. La articulación. La gente grande puede ser. Que, uh-huh. Sí, tiene que ver con... A veces me hace ruido la cadera derecha. Tiene que ver por ahí con la edad, pero bueno. Duro, se liquidó. Duro. A Bochini, me parece, y otro futbolista más, se le salía la rodilla del lugar. ¿De eso te ocupás vos o es traumatólogo? Traumatólogo. Por ahí después nosotros tenemos que trabajar en rehabilitarlo desde el punto de vista de fortalecer la musculatura para que la rodilla, si es que no es operable, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y si no, tendremos que trabajar luego del posoperatorio, pero sí, dándole fortalecimiento a la rodilla. Bien. A la parte muscular. Mi mujer hace homeopatía desde que tiene memoria. Loca. Actualmente, por ejemplo, si te muerde una ballena, ella te recomienda ponerte árnica. Para todo. Ajá, es árnica. Árnica, ¿verdad? Te quemaste árnica. El árnica y la kinesiología. ¿Qué onda? Sirve, está comprobado. Se está riendo de mí ella también. A ver, yo a ningún paciente nunca le indiqué que tomara árnica. Ahora. Cremas de árnica también. Sí, o masajearlo con árnica. Siempre nosotros pusimos antiinflamatorio, alguna crema antiinflamatoria, o le das un antiinflamatorio para que tome. La verdad que no sé qué contestarte. Creo que no tiene nada que ver, pero por ahí lo podemos implementar, ¿eh? Bueno, tomate esto. Bueno. Y te va a ayudar. Fernando tiene la voz de Guillermo Celsi, del comediante Guillermo Celsi. Sí, cierto. Victoria dice, Fernando, hace 3 días que tengo dolor en toda la pierna. Los analgésicos no me funcionan. ¿Qué hago? Es un poco genérico toda la pierna. Claro. Pero bueno, en realidad, a ver, cuando uno tiene un dolor en una pierna, supongamos que en el caso de ella sea a nivel... Generalmente lo más común es el ciático. Uh-huh. Nosotros indicamos ejercicios para relajar la zona lumbar, de elongación para estirar el nervio ciático y descomprimir la zona. Es muy fundamental la pisada, ¿verdad? No, las plantillas, cómo uno camina, para que los dolores de espalda sean más o menos graves. ¿Puede ser? Sí, a veces las plantillas ayudan cuando uno tiene que tiene que hacer alguna corrección. Uh-huh. Para que eso no provoque después dolores en rodillas y en caderas. Bien. Entonces hay traumatólogos que según la pisada que tenga la persona, porque camina mal, se le indica ese tipo de... Bien, hola. Sí, buenas tardes, mi nombre es Pablo. Quería saber si algún jugador después de haber recibido un golpe en la zona del ojo le pidió al doctor que le corte el párpado. Como Rambo. Rocky, el mismo. Pablo es el mismo. No ha pasado eso, pero si hemos cosido arriba de la ceja algún párpado. ¿En cancha? Ahí cosen. No. Ahí por ahí le ponemos la gotita con el médico y después en el vestuario, si sigue jugando, por ahí se le sutura y sigue. ¿Y lo más grosso que hiciste así durante un partido? Se lesionó uno y tuviste que hacer... Cuando jugábamos en cancha de ferro. Sí, de locales. Contra los Andes. Ajá. Chocan. ¿Qué pasó con los Andes, Pablo? La fanal del trapo grande. Lo tengo educado, Fabrés. Sí. Chocan, jugador del Tante, jugador de los Andes. ¿Puedes decir los nombres? ¿O? Sí. Bueno, Juan Vinci choca con... Yarossi. ¿Sí? Son apellidos, chicos, no son los nombres. Sí, el ruido se sintió. De hecho quedó fracturado el jugador. Bueno, se fracturó. Un dato no menor. Yarossi, que juega en los Andes, 2 metros, y Vinci como yo, ponele. Claro, y aparte muy amigos, pero fueron a disputar una pelota porque equipos contrarios. Claro. Y... Ay, no sé si quiero escucharlo. No, bueno. Mira qué maricón, se sintió el crack. Cuando llegamos con el doctor, estaba fracturado. Nosotros tenemos en el bolso una bota que se infla. Sí. Que eso es como si fuera un yeso. Entonces vos ya con eso lo podés trasladar. Inmovilizado. Sin que se... La fractura se... Claro. Inmovilizado, exactamente. Bueno, y de ahí me tuve que ir corriendo a buscar a la ambulancia para que eso fue importante. ¿Y la expuesta? ¿Qué onda? La expuesta creo que, aunque a uno le gusta un poco el morbo todo, es bastante... Es fea porque se ve el hueso. Realmente se ve el hueso. Es complicada. No me tocó nunca, gracias a Dios. Pero en ese día a Starosti, ¿cómo se llamaba el de Atlanta? Vinci. Lo miraste y le dijiste, ¿pero tú has pensado en ponerte un kiosco? Porque hay que salir de esa... Después llevó tiempo recuperarlo, pero volvió a jugar. Y ahí es donde uno se siente... Como, que pudieron. Gratificado, de más allá del tiempo que pase, que uno logre que el jugador vuelva... O la persona vuelva a cumplir sus objetivos, ¿no? ¿Cuál es tu lesión, perdón, Seba, tu lesión favorita para recuperar? Decís, ay, qué bueno, hoy me toca un... Mira, cuando yo me fracturé el tobillo, me caían todos tobillos y todo lo que me hacían a mí, Yo se lo hacía a la gente. Claro. Y yo es como que con eso también hacía un poco de terapia, ¿no? Me descargaba con todo eso. Y esa fue una lesión. Uy, viene un tobillo, bien. Bien, viene un tobillo. Vamos, ahí va. Clínica de Kinesiología con Fernando Margules, kinesiólogo, por supuesto, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Vanessa. Bienvenida, Decirle Vanessa. Que baje la radio, se va. Decíselo vos. Ah, ¿puedes bajar la radio, porfa? El volumen. Yo a mi marido porque la estoy escuchando en una radio chiquitita. Adelante, Vanessa. Yo quería preguntar al kinesiólogo porque hace como un año y medio venía con dolor de cabeza y vi todos los neurólogos, adiós y por haber, hasta que fui a mi hice una resonancia y me dijeron que tenía las vértebras pegadas en la parte cervical. Y me hago masajes, pero se me pasa así un tiempo y después vuelven a traer los dolores de cabeza por esas vértebras, supuestamente. Bueno, sí, no, está bien. No, te decía del lugar así, te lo hiciste un poco. ¿Qué tipo de actividad realizas? Yo doy clases para chicos de teatro y aparte soy artista callejera, trabajo en la plaza. Sí. Mm. Bien. Perdón. Lo más probable es que... A ver, no puedo hacer un diagnóstico así, pero, digamos, toda la atención tuya esté sobre la zona cervical. Sí. Y... ¿Hacés malabares? Por eso es importante. Sí, con antorcha, swing. Claro. Todo el tema postural tuyo debe estar... va a haber que trabajarlo con reeducación postural, con masajes, sí, ejercicios, elongar bien la zona cervical. Tengo como una pequeña, digamos, antes de del cuello, como una pequeña joroba, o sea, como las vértebras, como las venas bien levantadas. Hablamos. Sí, bueno, eso puede ser también que esté influyendo en la parte muscular, tense la parte muscular, y por esa desviación que estás diciendo cervical, te pasen estas cosas. Un beso, amiga, muchas gracias por llamar. Pará, se va, te olvidaste una pareja. A ver. Alfano y Matías Salé. Muy bueno, muy bueno. Alfano y Matías Salé y Samantha Farjay y El Jarrón. Muy bien. Un beso bien. Grande, gracias. Noventosa. Esteban dice, en cancha de 11 de torneo amateur, es de tierra la cancha, no de pasto. ¿Mejor zapatillas o botines? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Yo me pondría zapatillas. Zapatillas. ¿Es el mejor calzado o la zapatilla? Y cuando el campo de juego no es el adecuado, la probabilidad de lesionarse tal vez sea menor. Pero para la vida, te digo, para los civiles, nosotros, los que no. ¿Zapatillas o botines? No, para la vida, cualquier calzado. Para andar por la calle, para el cemento, para lo cotidiano, el mejor calzado. Y un buen calzado es una buena zapatilla. Uh-huh. Andar en ojotas es muy cómodo en verano, pero... Es pésimo, ¿no? Es pésimo. Tiene que tener esas ojotas acolchadas, tampoco. Hasta ahí nomás. ¿Y la almohada inteligente? ¿Es un curro o realmente nos hace apoyar bien la cabeza? En la familia del magnet. Dice eso. Dicen eso, que es inteligente, que nos ayuda. Pero bueno, eso yo creo que lo dejo al libre consumidor. Uh-huh. Estamos encarando el fin de semana con nuestros dolores físicos y nos aconseja, nos ayuda el kinesiólogo Fernando Margules, que nos visita hoy. Buenas tardes, buenas noches. Mi señora está dando el pecho a la bebé y se le contractura mucho la espalda. ¿Qué masaje se le puede hacer o qué debe hacer ella? Es un degenerado. Esto es un degenerado. Hablo. Quiere ver al kinesiólogo. Tiene que aguantar el posparto acá. dale. No, es así. Cuando, en el momento en que deje de amamantarla, debería elongar un poco el brazo, el cuello, el hombro, toda la parte. Ojo que si el bebé se prende bien al pecho, puede elongar mientras. Y otro queda colgadito de la boca. También puede pasa ser. A veces. El viernes pasado fuimos a transmitir a la selección argentina contra Colombia. Fue histórico lo que hicimos, espectacular, brillante. Nos van a dar un premio en... No, y Pablo estaba muy cansado porque estuvimos parados todo el partido y Pablo tenía que tener para todos el micrófono así como estirado, con el brazo estirado. Pasa mucho esos cansancios, después de estar mucho tiempo con un movimiento fijo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Y ahí, ¿pero no podían parar de estar así durante 45 minutos? Es un apostolado. Sí. Para mí el fútbol es un apostolado. Fueron 90 en realidad. O sea, claro, bueno, pero pararon 15 minutos. Sí. Y bueno, ahí o cambias de mano y mientras cambias la mano vas haciendo algún ejercicio de aflojar las articulaciones. Eso hubiese sido buena. Pero pues, hice eso, en un momento me dolía mucho el codo adentro. Claro. Que se llama parte adentro del codo. El intercodo. Sí, el famoso codo de tenista. Claro, bueno, pero entonces me dejé el micrófono, pero no sabía cómo se elonga la parte de adentro del codo. Muy bueno, Pablo. Porque hacía con la manito como cuando vas a jugar al tenis. Cuántos problemas, Y sí, dolía. No sé de nuevo, Pablo. Al revés. Al revés. que ves que era al revés. Sí, está el hipocondríaco también, ¿no? El que le gusta tener estas cosas. Y hay gente que pasa por el consultorio aunque no estés. Ajá. Y dice, la receta dice, suele más. Sí, algo, algo quiero tener. Pasaba por acá, te uh-huh. queda una camilla libre, sí. Mi viejo fue muy feliz cuando tuvo codo del tenista. Hola. Le encantaba comentarlo. Sí, Pepe. Sí, le encantaba. Decía, no, es así porque el codo del tenista, viste, lo que tuvo Vilas. Le gustaba decir aparte, eso. No pueden cortar, no pueden nada. El mejor deporte, el más completo, es la natación, ¿es verdad? Vos decís para hacer una rehabilitación o para como deporte en sí, digamos. Para el hogar, para estirar, creo que la natación tenés, o sea, trabajás toda la parte del miembro superior, la parte del miembro inferior, coordinás movimientos y también la parte de relajación, porque el agua relaja. Mirá en qué quilombo lo meto. ¿Y el peor deporte, el que más castiga el cuerpo? El boxeo, supongo. Sí, el boxeo podría ser, pero ajá. Yo creo que el rugby también, o sea, rugby. Es un deporte lindo, sí. Pero mucho contacto. Pero te da laburo, te trae narices rotas, claro. Eso claro. El otro. Exactamente. Clavículas, que la clavícula no se enyesa. Equitación, ¿no? Ajá. Habría que ver. Polo. Deportes medios, sí. Que hay que coordinar el oh, qué lío, competir. El caballo con... Arriba de un caballo. Y no caer. Esa es buscártela. Esa es buscártela. Sí, habiendo tanto deporte. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Ay. Buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Habla Pablo. Bienvenido, Pablo, te escuchamos. Mucho gusto. Le quería hacer una pregunta al licenciado. Y hazla. Le hago. ¿Sabe lo que le pasa, licenciado? Yo arranco a jugar un partido de fútbol y en el segundo tiempo ya terminado el partido me empieza a doler arriba del cachete de la cola. ¿Ese es el ciático? O sos un mimoso, tal vez. No, por favor. Sí, eso es la zona del ciático. Y termina el partido y agarrate porque esa pierna me cuesta mucho pisarla. Me agarra unas puntadas ahí y quería saber cómo lo puedo solucionar. A ver, yo te voy a decir cómo tenés que elongar la zona del glúteo. ¿Sí? ¿Vos cruzando la pierna derecha, sería con la izquierda. Escúchalo a él, escúchalo a él. Bien, Juan Carlos. Bien parado ese carro, sí, bien parado. Escúchalo a él. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Seba. Vamos. Ese es tu rol también, ¿eh? Bien, sí. Bien, lo que estabas diciendo no está mal. Vos cruzás una pierna... Para el otro lado, en flexión, y así elongás... Hacia el pecho. No hacia el pecho, ¿eh? Vos estás sentado, ¿sí? Una pierna extendida, por ejemplo, la pierna derecha extendida, la pierna izquierda la pasás para el otro lado cruzándola, y ahí elongás el ciático, el glúteo. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Era lo que decías vos? Era lo que decía yo. ¿Para qué llamaste, no? Y mucho magneto. Y mucha capa de ozono. Bien. ¿Me deja mandar un saludo a mi equipo de fútbol que mañana sale campeón? ¿Qué sabes? ¿O ya se sabe? ¿Cómo se llama tu equipo? Y hay una diferencia ya de 6 puntos. Dale. Y si mañana ganamos contra el último, salimos campeón. Bueno, no vayas con esa confianza, tomátelo como un partido. No, seguro, pero como dice lo Cabreu, la confianza me ayuda a mantenerme arriba. ¿Cómo se llama tu equipo? Se llama Tijuana. Ajá. Bueno. Cita un uruguayo, Tijuana, dale, más argentino, dale. ¿De qué jugás? Juego de 8 o de 4, ahí por la banda. ¿Quién es tu modelo de futbolista? Y mi modelo en su momento fue Pablito Ledesma, pero como está el rendimiento de ahora, no sabría decirte. Arrilete. Un abrazo. Sí, un abrazo. Hasta luego. Emiliano dice, consejo para conductores de autos, más de 12 horas al volante. Dice Emiliano, de ser taxista, fletero, remisero. Bueno, obvio, a ellos se les recomienda, ellos muchas veces sí. Paran a tomar un café o almorzar. Y ahí deberían hacer un poco de estiramientos de las piernas, de los brazos. Se recomienda... El choripán con chimichurri hace bien, ¿no? Y por ahí le va a hacer bien, pero lo va a liquidar para la tarde. Claro. Yo decía de hacer estiramientos también para la parte postural, cuando se baja a tomar algo y elongar un poquito y tratar de tener el asiento bien, no tan reclinado, porque por ahí van sentados. Ah, ok, más firme. Más firme, o ponerse alguna almohada entre su espalda y el respaldo, y a ver si ahí relaja un poquito la zona. Esos masajeadores que tenían ciertos taxistas noventosos. El chino, el masajeador chino. Sí. Las bolitas. Sentado arriba de esa alfombra de bolitas, sí. Era un choreo también, ¿no? Puede ser, yo creo que más que nada es una ayuda a memoria y por ahí alguno lo usaba como eso, ¿no? Decía, bueno, me siento ahí, siento que algo me está tocando y me enderezo un poquito. Hay mucho mimoso en esto también. Sí, mucho mimoso. Fernando Margules pasó por acá, es ginesiólogo. ¿Querés dar tu cuenta de Twitter o preferís que no? No tengo problema. ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. Vale. ¿Arroba? Fer Margules. Fer Margules. Le pueden hacer consultas hoy durante todo el día. Toda la noche también. Y el celular es 15. Sí. No, muy bien. Bueno, gracias por haber venido, Fer. Bueno, gracias por este momento. Juli, pronta recuperación. Gracias. Gracias por los y tips. Y dale, dale para adelante que esto después es una anécdota. Muy bien, y te vamos a ir llamando, ¿eh? Sí, a ver cómo voy. Y bueno, nos vemos en poco tiempo también. Por supuesto, nos estamos viendo. El domingo es el Día del Padre, así que a nosotros tres nos decimos felicidades. El regalo, ¿sabes dónde lo encontrás? ¿Dónde? En Puro. zapatillaspuro.com.ar. Perdón, la info es tienda.zapatillaspuro.com.ar. tienda.zapatillaspuro.com.ar. Inspirar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that couple all marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Escuchamos a Blair con Park Life en metro y medio a 15 minutos de las 9 de la noche. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Metro, espontáneo, auténtico. Metro, radio. Espontáneo es auténtico. Es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John Digweed. Uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John Digweed. Un sonido Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Ufa! ¿Qué pasa? ¡Está muy fuerte! No, al contrario. A ver, préstame eso. Viejo de tigre, No podemos ayudarte a ser más grosso que tu viejo, pero te ayudamos con el regalo. Con tu tarjeta de débito del Banco Ciudad tenés un 30% de descuento los días 14, 15 y 16 de junio en disquerías, librerías y licorerías. Entré en bancociudad.com.ar y entérate más sobre esta promo exclusiva para el Día del Padre. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida 14, 15 y 16 de junio para compras con tarjeta de débito, tope de devolución 100 pesos por cuenta independientemente de la cantidad de titulares que existan. Condiciones legales, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Los descuentos no son acumulables con otras promociones vigentes en nuestra entidad. Di Lorenzo. ¿Y el informe? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Tener 19 años y sonar así. Jake Bugg, la nueva esperanza británica, presenta su disco debut. Incluye Two Fingers y Tasty. El futuro es hoy y se llama Jake Bugg. En formatos físico y digital, universal. Hoy tengo que llevar a los chicos al colegio y de una a la noche la llevo a Norita a comer algo de los tíos. En junio, con los regalos de la Casa del Audio, todos queremos ser papá. La Casa del Audio, tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresá ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas como esta. TV LED Sony 40 pulgadas a solo 5.499 pesos. En el mes de papá, la Casa del Audio, precios bajos y más. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brusquetas de pan casero, pan de pizza, pañá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. ¿Sabían que Damon Albarn, aparte de ser el líder de Blur, fue el creador de la exitosa banda de dibujos animados Gorillaz? También creó otras bandas paralelas como The Good, The Bad and The Queen, con miembros de The Clash, y discos solistas como Melly Music. Un creador revolucionario llega muy pronto a Buenos Aires con Blur. Vas a perder. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Ultibar. Chacarera Teatro. Viernes y sábados, 22 horas. Entradas en venta al 47-75-90-10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Este mes en Olalá, management para tu vida. Claves para aprovechar lo mejor del mundo empresarial en tu día a día. Además, una charla de chicas con Marcela Klosterboer, una sección dedicada al Día del Padre y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. Premiada en el Festival de Cannes, alabada por la crítica, llega al cine La Cacería, un film atrapante y controvertido. La mentira se expande a todo un pueblo y comienza La Cacería. La Cacería, solo en cines. Cada uno tiene una manera distinta de sacar la basura. Algunos cuando empieza el noticiero, otros cuando va al corte, y otros cuando escuchan que la está sacando el vecino. Pero lo que sí, todos nos acordamos de no sacarla cuando llueve. Así, evitamos que se tapen los desagües. Entre todos, podemos tener una ciudad cada vez más limpia. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. La Nación presenta hombres y mujeres que hicieron historia. La Madre Teresa, Kennedy, el Papa Francisco, Mandela, entre otros, marcaron al mundo con sus acciones y generaron cambios de época. Una colección atrapante en formato tapa dura para que conozcas la vida y legado de estos personajes. Martes 11 de junio, Gandhi, a solo 24 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Compañero, vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fulescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Fulescabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Acá no más el sol arrojo. Acá no más todos más verdes. Acá no más hay alegría. Acá no más todo tiene vida. Todo en Misiones crece. Se viene un fin de largo y vos necesitas vivir tu experiencia Misiones. Misiones todo el año. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Wine Rage. Pink. Metro y medio. Wars de Front. Y West in Vermont. Quiero decirles que los invitamos a Akira Nikkei, porque Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso con una propuesta impresionante. Esto es Avenida del Libertador, 15.431 Acasuso. Te puedes enterar de todo en akirasushi.com.ar o reservando al 4743-4384. Uh-huh. Anotó, 4743-4384, akirasushi.com.ar. Compañeros. Sí, llueve el Día del Padre. Llueve el Día del Padre, pero... ¿Por qué? No, no, no es tan grave. No es tan grave, la no verdad que grave. No. Pero aquel que tenía un asado al aire libre al mediodía, adentro. Con ahora, paraguas se hace. Ahora, pero sí. Como están los medios, que se dice que no sé si mienten, si bajan línea, por ahí desconfiamos del pronóstico. Tal vez. Por ahí lo contrario. Ajá, puede ser. Fluyamos. Yo me voy para el teatro, ¿Pollo chicos? Pino, ponemos entre preguntas. Sí. Verá, ¿Pollo Pino? ¿A dónde llevar el Colón? Me voy para el teatro. Bien. Les dejo este abrazo. Gracias, Seba. Mucha suerte en la función. Éxito, igualmente. Llévate la agua y tomala toda. ¿Tomala toda? Toda, de verdad, porque tenés que durar hasta... Hoy Julieta fue... No, una madre, 10 madres fue. No, bueno, pero ¿qué querés? Me estaba sirviendo un té. Abro el segundo paquete de azúcar y me dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me dice, no, azúcar. Ya le uno puso. Solo. Ya uno solo. Después... Auriculares me dice muy fuerte, estás escuchando. El oído es irreversible. Y cada tanto me señalaba la botella de agua. Toma. Ah, era eso. Yo no entendía. Había que le ponía la botella de agua. Sí. Ya sabe que es la de él. Claro. No. Eso es que tengo que tomar, Pablito. Ah, perfecto. ¿Qué tal, mi vida? ¿Cómo para las cuerditas, dale. Sí, bueno. Pero ahora... entiendo por qué haces teatro. Bueno, ¿te gusta el teatro? Claro, para ¿estás irme? Solo? Sí, estoy solo. Estás solo. Estoy solo. Bueno, anda tranquilo, dale. Sí, voy muy tranquilo. Agarro Olleros. Sí. Después aparezco en la Croce, sí. Donde decida los muchachos del tránsito, voy para la Croce. Libertador. Alvear. Libertador, Alvear. O Libertador, no, Alvear. Hasta Rodríguez Peña, o un poquito más. Que te hable la gallega. Y después agarro Corrientes. Ah, son varias dobladitas. Pero me resulta. Bien, dale. Te creo, yo soy. Buena función, guarda. Igualmente. ¿Juega el sábado? No, no, me estás cargando. No, tonta. Dale, no, tranquilo. Nunca te dije tonta, no, pero también me dolió. Por suerte no está bien. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA. Es nuestra. Es para todos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 11 grados, la humedad 63%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Revolución. Revolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumigauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor posventa y un amplio stock. Solo Deportes. Nada es lo que parece. 4 magos deslumbrantes. 3 estafas imposibles. 1.000 millones de dólares. Y esto no es una ilusión. Nada es lo que parece. La película más sorprendente del año. Solo en cines.

La ciudad está feliz, sí, y no hablamos de Mar del Plata, sino de Capital y Gran Buenos Aires, porque las personas que aseguran su auto con Answer se llevan una tablet de regalo. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Sumate vos también a la felicidad de tener Answer y recibir además una tablet XView nuevita. Es fácil, solo tenés que llamar al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas en días y contingencias del 10 de junio de 2013 hasta votar el 400 tablets XView de 8 de pulgada modelo, tratando proximal al Google Reviner contratadas en KBGA con cobertura de más todo riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con la promoción y consulta condiciones en answeronline.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Agradecemos a La Dorita, que ahora crece, llega a San Isidro. La Dorita, esta célebre cantina parrillera que siempre les recomendamos los viernes, que nos trae de cenar muy rico, abre su nueva sede en San Isidro con un escuadrón de camareros locos que te van a atender rapidísimo. Vas a estar muy conforme, acordate, nombranos y te van a decir, ah, le mandamos todos los viernes. Parrillaladorita.com.ar es el sitio y podés llamar para reservar al 4815-2554. Muchas gracias. Pueden comer de nuestras papas. Por favor. Ay, sí. Bastón y las otras, las españolas. Julie Pink, a mi izquierda, es una bailarina clásica. ¿Ah? Con elongación 10 sobre 10. El cisne negro después que lo cagaron a cascotazo. Aproximadamente, pero estoy muy contenta. Sí, la versión Pity Álvarez del cisne negro. Sí, total. Estoy contenta. Vino el kinesiólogo, me dio un tip fundamental para que no me duela abajo de los brazos con las muletas. ¿Qué es cuál? Me cambió. En vez de que vos descanses con toda la, la axila sobre la, la muleta. Tenés que descansar sobre el... No, un poquito más abajo. Como si fuera donde la nace goma. La... No es donde nace la, la goma, pero es en el hueso, en la costilla. Y no te duele. Gran tip para andar en muletas los que estén por... Voy a probar. Ahora me la llevo si no te molestas. Ahora la vas a usar. Ahora te rompo. Claro, sí. Ahora te rompo. ¿Qué tienen ustedes hoy? ¿Qué, ¿con qué hambre, nos van a sorprender? ¿Qué? Ah. Nosotros vamos a charlar con un argentino en algún rincón del mundo. Uh-huh. Tenemos el boliche de su atención. Bien. Que se está armando los viernes. Sí. El único boliche que te deja entrar con esa pata. No discrimina, no dice vos. No. En pantuflas, ¿qué? En pantuflas. Genial. En patas, en patas. Estaban poniendo la bola de espejos recién, me parece. Es una pregunta que me gusta mucho hacerle a los oyentes que llaman para jugar. Sí. Cuando me dicen, no, estoy acá con mi señora, no, estoy acá con mi marido. ¿Qué tienen en los pies? Ah, mirá qué buena pregunta. Para ver qué intimidad tienen. Si están tipo en patas los dos, si... Sí. Pero con mi, si te dicen mi señora, supone que... Si no hay intimidad, son un matrimonio armado. Clarísimo. Medias y ojotas. Sí, pero hay muchos que dicen... La última moda. No, estamos todavía en zapatillas. Raro. Yo te las estilo las zapatillas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo descargo apenas. Yo me descargo. Corpiño te saca cuando llegas. Yo también, sí. Sí, no suelo usar. Ah, más hippie todavía. Soy muy de la musculosa que te sujeta. Libre. Claro. Sí, que te semisujeta abajo de la remera. Perfecto. Claro, soy muy del pogo. ¿Y el lunes ya vuelve Artu? No, el miércoles vuelve Artu, pero no sabemos si le vamos a abrir. Sí, obvio. Vos decile que te llevaste muy bien con los vecinos, con los oyentes. Es verdad, además, ¿eh? Listo. Creo, no sé, con los vecinos. Tiene que revalidar cuando vuelva, porque... Ayer apareció la primera foto de Banchero. Se dice la primera, ¿no? Sí, la primera. La primera foto de Banchero, porque vino Luciano Cáceres. Sí, claro. Entonces, qué alto que es, ¿eh? ¿Viste? Muy alto. Y yo me, y eso que yo se hice, cortó el pelo. Y yo hice puntita de pie para la foto y me saca dos cabezas. Muy alto, hice mucha puntita de pie. Y a Juan Ignacio Chela, cuando vino, yo lo vi jugando en la cancha más de una vez, 3-4 veces... Cuando lo dije, casi no entra por la puerta. Otro altísimo más. Sí, del Potro, son altos. Pero el Potro uno se... Pero yo te digo, Chela, yo sabía que era alto, pero no altísimo. Claro. Sí, cuando lo... Claro, cuando haces el tete-a-tet... Es muy alto. Sí. También nosotros somos dos enanos. Dos enanos. Es impresionante. Y ayer aparece la primera foto de Luciano con el invitado y todo. Sí. Y mucho oyente masculino... habló de lo guapo que sos. Gracias. O sea, me debo a mi público. En promedio, el 100% de mensajes fueron de hombres para vos. Hoy volví a entrar. No me acuerdo por qué. Estaba viendo el cuenta kilómetros del Facebook. Sí. Y uno puso que parecemos hermanos, Yumi. Bueno, te damos hermano, yo soy más india que vos. Salimos muy bronceados en esa foto, no sé por qué estábamos rojos. Evalúen el flash cómo está, Jason May le está dando con todo. Sí, nos está arruinando la carrera. Yo creo que sí, vio la beta ahí, el mundo por ahí me mando. No va a avanzar hasta que no saquen el flash de todas las cámaras, pocket y las teléfonos. Teléfono. y las digitales del mundo. Pocket fue lo más... Siguen existiendo, son digitales, pero siguen siendo Pocket. Quedás viendo mal, ¿viste? Ves los puntitos del flash un rato largo, ¿no? El flash no está acá de la cámara de la radio es asesino. Es asesino. Realmente es como ver a gente soldar, ¿viste? Después tenés que mandar a la tanda. Sí, tanda. Sí o sí. Con flash, una foto en la casa Marita Frotabat es la... cocina de mi nono. El flash mata todo, toda mata elegancia, todo. La destroza. Sí. Ese es el consejo que le damos para el fin de semana, no abusen del flash, los dejamos gran en consejo. Compañía de su atención, por favor, buen con Panchero y con Yumi. Buen fin de semana, Pablo, te vas para el Paseo de la Plaza ahora mismo. Sí, señor, me voy ahora mismo porque tenemos función a la noche, 23:30. Muy buenas las gráficas de Más Canchero, los mensajes de texto. Son muy buenas, hay muchas todavía. Sí. Muy divertido, Más Canchero lo recomendamos. One Rage se fue al Maipo para hacer One Rage y los Frustrados. Sí, señor. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, y la Virgen de Luján, el lunes. Feliz Día del Padre. Para molestarla. Feliz Día del Padre. Claro, que decirlo. A Pablo, a Seba, a Peto. A los oyentes padres. Al Arqui, a los oyentes padres y a todos los que se sientan padres. Les mandamos ¿No? Solo los padres padres. Me siento padre. Ah, listo, entonces no. Les mando un beso grande. Buen fin de semana. ¡Chau! Muchachos, si empezamos así, mega transición, apertura de famosos, ¿qué fin de semana me espera, papá? ¡Yepu! Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Juni Dauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Noche, 10 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires, misma hora en Paramaribo, Suriname. Hay muchos usos horarios en el mundo, en este caso duplicamos, pero hay un solo programa que los reúne a todos. Es este, amigos, se llama Su Atención, por favor. Y a Nico Artusi, que sigue de vacaciones, le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también... ficamos no aire. No sé si se dice así, pero queda bonito. No importa, bonichinho. Mi nombre es Yumi Gauto. Seré su comandante de vuelo por los próximos 109 minutos. A mi derecha, el niño Jopo, sonriente, bailantero. Cumpliendo ya 7 días de aire. 7 u 8. Yo empecé el jueves, no sé contar. Y sí, hoy es 5 más 2, 7. Tenés razón. Cumpliendo 7 días de aire, muy aceptado por los oyentes, muy aceptado por los invitados, por los directivos de la radio, por todos. Mira. Artusi, sí, yo que vos me preocupo. Artusi es insaciable. ¿Cuánto tiempo más quiere estar de vacaciones? Yo entiendo. El que habla es el amigo Luciano Banchero. Hola, buenas noches, comandante. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, óptima. Hoy estoy optimísima. Es viernes. ¿Esto tenemos de premio, Jason Maine? Ah, mira. Espectacular. No lo puedo creer. ¿Y son dos pares? ¿Cómo es el asunto? Porque acá yo tengo... ¡Ah! Me estoy enterando de una gran noticia para el día de hoy. Tarararán. Hoy hay boliche aquí en Su Atención. El boliche de Suaten en la última media hora con selección musical de nuestra canciller SRZ. El boliche que admite a todo el mundo. El boliche que hace que disfrutes tu viernes a la noche. El boliche que te deja entrar en pantuflas, en ojotas, con medias, en patas. Yo vine en patas hoy. Con bota ortopédica como Juli Pink. Así que hoy vamos a tener doble premio. Vamos a estar jugando a par en las rotativas. Y el ganador se llevará un par de entradas para ver qué es, la primera función o algo así, porque esto se acaba de estrenar. Ahora, ya. Para ver Los Locos Adams en el Teatro Opera City. Espectacular. La el domingo. El Puma. No, exacto. Rodríguez Goiti, ¿eh? El Puma Goiti, Julieta Díaz, Patito Feo, Laurita Esquivel. Está linda Julieta Díaz en el afiche de la obra, si se me permite comentarlo. Sí, es un bombón. Sí. Ella sí. Es un bombón. Bien, tenemos entonces entradas para ir a ver Los Locos Adams, súper estreno para este domingo. Así que ya, si quieren ir, tienen que empezar a llamar al 4010-7267. Hoy jugamos a par en las rotativas. 4010-7267. Vamos a hacer check-in. ¡Vamos! Para los que les pedimos que enderecen el respaldo de sus asientos, que plieguen las bandejas rebatibles de la comida y que ajusten sus cinturones de seguridad, porque aquí, mis amigos, despega el vuelo 951 del día viernes 14 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. Tenemos un objetivo clarísimo, serio, firmemente encaminados. Estamos a los 25.000 amigos. Estamos tan cerca, tan cerca. ¿Te digo cuántos? 24.940. Faltan 60. 60, cuestión de segundos. Yo creo que del otro lado hay 60 personas que no le han dado like a su atención, por favor. Y yo creo que hay mucha gente que estaba buscando una excusa para llamar a algún familiar o algo. Bueno, levanta el tubo, decí, che, ¿vos escuchás a los chicos de su atención, por favor, en Metro? No, digo sí. Digo sí. Bueno, ¿lo seguís en Facebook? No, todavía no. Bueno, levantales el pulgar. Me gusta. Facebook.com/su atención, por favor. Cuando llegue el sommelier queremos ser 25.000 amigos. Qué linda sorpresa. Y en Twitter nos puedes seguir en @suatención. ¿Usted tiene Twitter, Yumigauto? Yo tengo Twitter, @Yumigauto, @LucianoBanchero. Hacemos check-in desde Bélgica con The Magician. I don't know what to do.